¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hay cosas que pasan a veces antes de entrar al aire, ¿no? Se ríe Cristian. Hay vainas que pasan. Hay cosas muy raras que pasan. Porque, digamos, cuando estamos oyendo siempre el avance de noticias... Ajá. ¿Cómo les va? Espero la salud, sí, pues, primero. Salude. Sí, de acuerdo. Se entró solo. Salude que no dormimos anoche. Exactamente. ¿No durmieron anoche? Pues contigo no. Ah, bueno. Uy, conmigo hubieran dormido, mire, perfecto, 10 horas seguidas. Hola, Moni, ¿cómo vas? Bien, Nico, feliz tarde. María Juliana. ¿Qué más, Nico? Bueno, pasan cosas a veces cuando uno va a la... A mí una vez me pasó por la mañana, cuando yo trabajaba por la mañana en la básica. ¿Qué pasó? Pero fíjate que eso es la pereza. Lo mío fue pereza. Ok. Estaba sentado. Y me estaba quitando. Yo siempre tengo la costumbre de que saco todo lo que tengo entre los bolsillos. Para estar más tranqui. Sí, porque es que uno más carga. Livianito. No, pero es que además te cuento. Parece el doctor Chapatín, esos bolsillos llenos claro, de es que yo los considero además porque uno con cartera todo bien. Claro, ustedes están todo tranquilos. En los bolsillos. No, uno le toca mis llaves. Uy, la billetera. Nada más. Nico, no es una llave, son 50.500. Los chicles, sí. Los audífonos. No, una botella de agua. Sí, o bueno, sea, no. Un poco de vainas los que uno guarda. Y estaba haciendo ese mismo ejercicio que yo hago aquí cada vez que nos sentamos a hablar paja. ¿Te fuiste cacheto? ¿Y tú sabes qué me pasó? No. Y entonces tenía una moneda como colgando del bolsillo. Y la moneda, pin, se cayó al piso. ¿Cómo? Se cayó al piso la moneda. Ah, ok. Así. Entonces, cuando se cae al piso la moneda, yo dije, ya estoy acomodado en la silla. Por eso digo que fue un acto de sublime pereza. Yo estaba sentado en la silla y dije, no me vas a acomodar. Sí, o sea, no. Una moneda. Y entonces empecé a estirar el brazo muy abajo y de pronto había como un piso o algo ahí como de fórmica, yo no sé. Y una de las rueditas se movió. ¡Pum! Te caíste. Me fui de mula. Pero todo el peso de mi cuerpo quedó soportado en el dedo gordo de la mano. ¡No! No me lo partí. ¡No! ¡Ay! O sea, el dedo me hizo como si fuera un caucho, hagan de cuenta. Me hizo trac, trac. ¡Wow! Escuchar, es más de esta historia. Bueno, eso, ese fue un... Pero por la pereza. Ahorita, todo este cuento exacto, va... Exacto, contextualiza. Para decir que Mónica se cayó antes de salir. Todo eso tiene un origen. Moni... Se cayó de la silla. Pero es que fíjate que se cayó, pero en este caso, porque eso ocurre, fue por distracción. Porque claro, como por no mirar. Sí, yo vi todo el cuadro desde donde yo estoy. Lo apreciaste y te quedaste tranquilo, no avisaste. O sea, les describimos a los oyentes donde nos sentamos nosotros. Es como una media luna. Ajá, ¿no? Es como una media luna. En forma de media luna. María Juliana está en la parte extrema derecha de la media luna. Sí. Yo estoy casi que sobre la izquierda de la media luna. Y Moni está un poco como entre el centro y la derecha. Tirando para derecha, sí. Sí. Y entonces Moni llegó también cargada de vainas y llena de cosas, que yo eso lo entiendo. Y como que dejó la cartera y una cantidad de vainas está. Y me fui. Y entonces se fue a sentar y ella, que a mí también me ha pasado, como que ella pensó, la silla está ahí. Está ahí, está ahí. Puto, tiene que estar ahí. La silla está ahí donde siempre debe estar. Ya, se llama eso. Curiosamente la silla no estaba. No estaba. Y Moni se fue cayendo. Pero fue muy chistoso porque fue como lento. No entiendo cómo se cayó lento, o sea, cómo se sostuvo. Es que este abrigo que traigo hoy pesa mucho, entonces no me deja ser rápida en el movimiento, entonces fue como a caer igual, todo bien, me sostengo fresco sin que no se burle nadie. Igual uno se burla. Es que uno como... se cae y uno se ríe. Uno claro, como, que puede uno hacer. Por menso, pues claro. Bueno, a menos que de verdad te hagas daño y no se pueda reír, claro. Pero de resto... No, pero si uno se haga daño y le da un poquito sí. De cara. Y si no se rían, que puede ser grave. Hasta que uno no sabe las consecuencias del golpe, uno se ríe. Uno se ríe, sí. Claro. Es un efecto como de no y Moni sé. Y Moni se fue cayendo como frame tras frame, o sea, cuadro fue a cuadro, sí. Tac, tac, tac, como si fuera una animación de Atari, se fue cayendo tic, es verdad. Tic, tic, tic, tic. Y de pronto vimos unos... Excusas por mi distracción. Unos piecitos así flotando arriba. ¿Estás bien, Moni? Estoy bien, gracias por preocuparse, amigos. Bueno. Son lo max. Bueno, me alegra mucho que muy estés bien. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Bien, pues después hoy ha pasado de este todo, les digo. Uy, ¿qué? La música y el entretenimiento, o sea, muerte tras muertes. Muerte. Primero uno en la mañana, ¿dónde? Después al mediodía y ahorita otro. Y es sí. Como, no puede ser. Sí, sí, la parca pasó hoy por el mundo del cine y de la música. La música. Pero con esa guadaña muy afilada. Afilada. Ahorita hablaremos más de ellos, sí. Pero Sí, uy, se fue gente muy, muy dura hoy. 26 de mayo, que era en la historia de 2022. Sí, exactamente. Bueno, mientras comenzamos, ¿qué les parece si vamos con algo de música? Rico. Bueno, de una. Vamos con una canción de Leon Bridges. Esta canción fue grabada para su álbum, e incluida, por supuesto, para su álbum Gold Digger's Sound. La canción se llama Steam. Estrenar iPhone con tecnología Movistar y su plan Renuevo presenta la nota tecnológica. Bueno, hablemos de tecnología. Hablemos pues de tecnología. Twitter ha estado, se ha movido mucho por estos días. Acuérdense todo lo que pasó con... Que terminó siendo nada. Te iba a decir, ¿qué tal esa cantidad de bombo que hicieron? La compra terminó siendo un poco al final, que es lo llamativo, termina siendo especulación absoluta, especulación de mercado. Porque cuando llega la famosa millonaria oferta de Elon Musk, pues ese humo como que lo compró todo el mundo. Sí. Y después dijeron, es no. Que él lo dijo muy seguro. Sí. Claro, lo dijo. Es más, medio amenazó si no se lo vendían. Claro, exacto. Dijo, si ustedes no van a vender esa vaina, yo voy a hacer mi propia red social. Y no sé qué. Bueno, armó un tierrero de dimensiones increíbles. La acción de Twitter subió a, creo que 52. Fue que lo último que habíamos subido, ¿sí? Como 52, uh-huh. 53. Y al final, pues, se terminó derritiendo eso como si fuera... un chococono tecnológico. Total. Se derritió así desde fuera hacia adentro. Pues no es hasta ahora no es el único problema que va a afrontar Twitter, porque está diciendo la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, uh-huh. y el Departamento de Justicia, o sea, no le estoy hablando de gente que no es seria, hicieron un acuerdo con Twitter y dijeron, vea, vamos a negociar. Ustedes, de acuerdo a muchas investigaciones que hemos hecho, han recopilado datos, supuestamente con el objetivo de hacer mucho más seguras las cuentas. Hay unos procesos. Sí, con las cláusulas que uno le dan, que uno no lee. No, y hay unos procesos además en donde tú, si quieres tener como una inicio de sesión verificado. Ah, sí, sí. Tienes que pasos. Claro, tienes que ingresar como ciertos datos. Entonces, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio dijeron, vea, como la gente empezó a darle a ustedes todos los datos, pues les tengo una noticia. Investigamos qué ha pasado con esos datos. Y ustedes no hicieron lo suficiente para informarle a los usuarios de Twitter que toda esa información que ellos estaban brindándoles a ustedes... estaba siendo usada para explotación económica. ¿Con qué sentido? Números de teléfono, correos electrónicos, claro, todo eso. Claro. Usado esa, digamos, esa gran base de datos que te lo preguntan siempre cuando te estás registrando. Siempre pasa. Entonces le dice uno, bueno, si usted quiere una... Mínimo el correo. Un inicio de sesión segura, entonces... Ah, el teléfono. Mande sí, su señor. Número telefónico y le va a llegar un código. Un mensaje texto, un código. Claro, para la autenticación en dos pasos y no sé qué, para que no te puedan hackear. Fácil. O un correo electrónico, que también están o esas ambos. Dos opciones. O ambos. Exacto. Bueno, y la gente... sobre todo en estos tiempos donde se hackea y todas, dicen, no, yo lo voy a poner cuidado a esto. ¿Con toda? Claro. Bueno, pues todos esos datos fueron utilizados, al parecer, o no fue informada la gente, que muchos de esos datos que consignaron iban a ser utilizados con otros fines. ¿Qué con fines? Publicitarios. Entonces te llegan a ti mensajes y otras cosas que tú no has pedido, no has aprobado eso, no lo has dicho. Eso es una tragedia, ya es imposible de controlar. Sí, ¿no? Claro. La cantidad de publicidad de spam que le llega a uno, ya no solo al correo, sino al teléfono. Al teléfono, los mensajes de texto. Uf. Entonces dijeron, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a negociar la culpa de ustedes, que es evidente. Claro. Y van a pagar $150 millones por eso. Que es una plata. Una platica importante. Claro. Y se tienen que comprometer... hacer un programa integral de privacidad y seguridad para respetar pues la ley de la habeas data, que eso es clave a la hora de armar cosas. Y si ustedes van a usar, póngale, esas bases de datos con fines publicitarios, ustedes tienen que decirle a la gente y ustedes tienen que hacer unas medidas de seguridad en Twitter para que la gente no tenga que dar los datos y con eso terminen a ustedes. Claro, garantizar la seguridad de la gente sin necesidad, exacto, de que uno tenga que dar un montón de datos personales. Pero además, esto es como cuando uno va al colegio y llegan tarde algunos y el profesor regaña a los que están adentro por llegar tarde a los que no han llegado, ¿me hago entender? Sí. Pasa lo mismo, los que son precavidos y hacen el doble paso terminan pagando los platos rotos, claro, por ser precavidos, y los que no, en cambio, frescos. Claro, frescos, exacto, no pasa nada. Bueno, pues Twitter entonces ahora le va a tocar aguantarse una sanción de, y eso que fue acordada, ¿no? O sea, fue una negociación. Es decir, para ellos yo creo que no es nada, pues, 150 millones de dólares. No, pero igual, entendiendo que pudieron venderla por mucho más, no sí, creas. Sí. ¿Cuántos habrán hecho ya planes? Claro, habían hecho planes con esa platica y se les cae esa negociación. Y se les cae esa vuelta. Bueno, pues, esa es mi nota tecnológica. ¿Quién tiene tecnología? Bueno, yo tengo una y es sobre la demanda que los padres en Estados Unidos van a poder implantar al gobierno. Bueno, más que al gobierno, es que la pasaron al gobierno, pero es a las redes sociales porque sus hijos son adictos a las redes sociales. Entonces, esto ya pasó, a primera instancia. El proyecto de ley es, y lo que pretende, digamos, los padres, es demandar por $25,000 por violación a nombre de los niños a Twitter, TikTok, Facebook, Instagram y Twitter Snapchat. También hay metido. $25,000 para cada, para cada niño, digamos, ¿no? Sí. Para cada persona. Voy a mandar. Por supuesto, son niños menores de 18 que están sufriendo daños de carácter físico, mental, emocional, de desarrollo o material, y que ellos ven como padres que no están invirtiendo el tiempo necesario a otras cosas que no sean las redes sociales. Eso te iba a decir, pero es una cosa como, porque también ha pasado mucho, que eso debe tener un control parental, ¿no? Exacto. De la aplicación como tal, pero claro, también de los papás. Obvio, o sea, sí, uno no le puede dejar. O sea, a ver, amiga, pero es que tú no puedes aplicación dejar a tu hijo solo a que haga lo que le dé la gana. Claro, yo no soy mamá, pues sí puedo estar hablando de algo que no conozco. Pero pues también tiene que ver como con cómo los límites que le pongas a tu hijo. Pues esta semana este proyecto ya fue aprobado por la Asamblea Estatal, es decir, esto va avanzando. Sí. Y la última aprobación está que pasa ahorita que se termina este mes. Lo que ellos definen como adicción es que, pues así ellos. Ellos, digamos, le digan 2 horas de Instagram, 2 horas de Snapchat, ellos hacen lo que sea por volver a las redes sociales. Claro. Entonces le piden el celular a su tía, o sea, se le salió de las manos, no pueden controlarlo, es una adicción. Pero como cuando podría un adicto a la droga quiere conseguir droga para poder suministrarlo. Pero eso es culpa de la aplicación, yo no creo. Pues, no, pues es que eso es como si yo demando a la FLA. Pues eso es como porque alguien, porque no sé, Pepito, amiguito mío, y es alcohólico, y yo le mando a la FLA, pues, porque lo están bombardeando con publicidad por todas partes y entonces él le dan más ganas de beber. Es un poco como el debate de la televisión. Exacto. Que es un debate ochenterísimo, además, es un debate ya de viejísima data. ¿Qué de la adicción a la televisión en su momento. Que ¿por qué ustedes dejan todos los chinos ahí frente al televisor? No sé qué. No, o sea, eso también tiene que tener un control desde la casa. Exacto. Que funcione. Sí, pero entonces ellos dicen que, por supuesto, son exclusivamente las redes sociales que tuvieron al menos $100 millones en ingresos netos el año pasado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que su facturación es proporcional a la cantidad de publicidad que le dan a sus hijos, y que tendrán excepciones como Netflix, Disney Plus y Hulu, que, o servicios de correo electrónico y mensajes de texto. Esos, digamos, que no entran dentro de la ley. Les estaré dando avances de la noticia, a ver si esto pasa o no. Está súper interesante, pero bien complejo. Vamos con música. Esto es Lisa Ono y Mr. Tom. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Cosas que se disfrutan lento y fácil. ¿Ustedes saben qué es el índice SALT? No tengo ni idea. Ni idea. ¿SALT? No, como sal. Ah, salt. SALT. SALT. Bueno, es el índice que habla de la calvicie de los hombres. Ok. Pero sí podemos hablar de calvos, ¿no? Que era acoso sexual en estos días, dijeron. Pues sería autoacoso en mi Ay, caso. Ay, no, pero yo estoy hablando, no estás por de mí acuerdo con eso, ¿cierto? Me estoy acosando. Ok. ¿Te puedo acosar? Sí, bueno, di lo que quieras. Mire, el índice SALT mide qué tanto pelo tiene alguien. Pues hicieron un estudio entre personas que tenían en el índice SALT un 15, un puntaje de 15. ¿Es de 1 a 100? Sí, es tener el 15% del pelo, ya, más o menos. O sea, yo creo que en ese índice yo estoy requete grave. Voy a estar por ahí en un 8. No, 15. ¿Sí? ¿Será que en un 15? Bueno, pues obviamente, lento y fácil. Porque una farmacéutica gringa encontró unos ensayos, pues tomó a unos 700 hombres en un índice SALT bajo y encontraron un medicamento para ayudar a quitar, pues a curar la caída del pelo. ¿A que no se caiga o a que vuelvan a hacer? Y a que vuelvan a hacer. Ah, wow. ¿Cuáles fueron los resultados? El 41,5% de los sujetos que ingirieron dosis de 12 miligramos dos veces al día por 24 semanas, por eso digo que es lento y fácil, tuvieron un aumento en la cobertura de su cuero cabelludo del 80%. ¡Qué muchísimo! Depende. ¿De qué? Porque es que mira, como les digo, digamos que la muestra fue, necesitamos a tipos que por lo menos tengan un 50% de pérdida de pelo. Sí. Entonces dijeron, bueno, vamos a mirar. Entonces, de acuerdo a lo que hicieron, de acuerdo al experimento, gente que estaba en el índice SALT de 12, para ponerlo pues en ese ejemplo, subió esa puntuación a 20 en 24 semanas. Bastante. O sea, sí, pues algo. Bastante. ¿Cómo te, sí? ¿De 12 a 20? 8%, ok. Claro. Y pues que 24 semanas es un montón de tiempo. Pero es lento y fácil, claro. Porque si tú quieres que tomas una pastilla diaria. Sí, dos semanales por 24 semanas. Ah, ok, breve. Entonces sí, está bien. Y si te tomabas eso juicioso, ibas a tener una restauración de casi el 30% del folículo piloso, pues. Sí. Le dieron a unos placebo y a otros, pues, la pastilla. Los que les dieron la pastilla tuvieron el 30% de crecimiento. Sí. Los que les dieron el placebo, un 0,8. Así que, bueno, yo, por ejemplo, ya encuentro... O sea, funciona. Sí. ¿Y cómo se llama? No, pues es que está en estudio, digamos, ya lo van a lanzar, pero pues son cosas que se disfrutan lento y fácil. ¿Lo harías? ¿O ya no te importa? ¿Y por qué no? Sí, bueno, intentarlo, claro. Si puedo disfrutarlo lento y fácil, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, muy bien. No tengo afán. Pues ya estoy perdido, ya no tengo afán. Oh, perfecto. Bueno, cosas que se disfrutan lento y fácil. Pues es que yo siento que a veces nos hace falta como algo que realmente tenga bastante agua, y estos pues son las frutas, ¿no? Y hay un estudio que salió en que solo 4 de cada 10 adultos consumen al menos una fruta diario. Entonces estaba viendo como un especial de los beneficios de comer piña con frecuencia, por supuesto. Y pues es fácil, los beneficios es que regula el tránsito intestinal y mejora la digestión, es antimicrobiana y antiinflamatoria, es antioxidante y aporta energía y también mejora el aspecto de la piel. Entonces me parece que una piña en rodajitas, picadita por la mañana, de merienda en la tarde o en la noche, es fácil de transportar, además, picadita, ¿no? Porque uno no se va a traer una piña al trabajo. Picochona. Y comiendo... ¿La piña completa? Sí, no. Sí, pero pues comiendo una perolera encima del escritorio, no sé. Además, ojo con la corona, ¿no? De la piña. Por eso. No, puede y el ser... centro de la piña que le parte uno la lengua de inmediato. Sí, de hecho, yo en el colegio llevaba mucha piña, ¿saben? Era como mi fruta, porque la manzana se negrea, el banano también, entonces bueno, la piña se disfruta fácil, ¿sabes? Y lento. ¿Y sabes que también es rico? El agua de piña. También, y las es fácil. Las cáscaras se hierven, se licúan, eso se con agua, claramente, sí. Se cuela y pues dicen que es muy buena para la digestión. Okay. Se mantiene una jarra en la nevera, cuando piquen la piña no boten las cáscaras. Hiérvanlas con agua, obviamente, después la licúan, la cuelan y la meten a la nevera con hielito. Fácil y rápido. Y sabe deli. Y vamos con una canción que fue grabada por el dúo noruego Kings of Convenience. Ellos incluyeron esta canción en su álbum Riot on an Empty Street del 2004. Aquí está Miss Reed. El tema del día me parece muy importante, Nicolás. Hombre, sí, un gran tema del día me parece. Estoy de acuerdo con usted. Ok. ¿Cómo? Ok, ¿no me oyen? No, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, ¿cuál es el tema del día? Pero por favor, muy manejado. Mire, pues a ver, aquí dice, ¿cuándo te sentiste como un manteco en un lugar distinguido hasta que viste a alguien más? Bueno, la palabra distinguido entre comillas. Yo le pedí. Sí, entre comillas. Tanto que fuera digo, muy sí. Preciso, porque es que la distinción de un lugar depende del momento y del lugar. Sí. O sea, depende de su situación. Sí. Depende de la ocasión, depende de su situación económica en un momento. Exacto, de todo. Por eso quisiera que se pusiera entre comillas. Sí, sí, sí. Yo les voy a comenzar con una historia que creo que no tiene ninguna posibilidad de superarse. Y voy a contar toda la historia. A ver. Rondaban los años... ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Año 1996, tal vez 97, no lo recuerdo. Sí. Y yo le aprendí tal vez 93, no recuerdo. Sí. Pero yo todo lo que conozco de la cocina japonesa se lo debo a un japonés que llegó a Colombia y fundó Nihonkan en la calle 90, entre 11 y 12. Era una casa, hoy en día hay un hotel enorme, donde hay muchos restaurantes. Ese era muy pequeñito, pero era un tipo muy culto y él fue el hombre que trajo el sushi a Colombia. Okay. ¿97? Entonces, no, antes. Okay. Pongámosle que 1990, por ahí. Ok. Bueno, él comenzó ahí. Y ese restaurante se volvió muy popular. De hecho, yo hice una apuesta con un amigo... porque íbamos todos los días. Y un día le dije, oye, ¿le puedo pedir un favor? Apostemos 25 mil pesos en ese momento. Que el que vaya antes de un mes paga esa vaina. Y me lo encontré a la semana, los dos entramos al tiempo. Nos quedamos los dos con el pecado encima. Hermanito, hermanito. Ese hombre ha sido para mí un ejemplo de todo. Lo adoro, murió a los 63 años de cáncer, está enterrado en Tokio. Y él después montó su primer restaurante que llamaría Fusilado, de un restaurante en Nueva York, en la calle 100 con carrera 21, antes de la autopista. Sí. Al lado de Lomos. Y él montó su emporio japonés. Pero le fue yendo también al tipo que después montó el que sería el insigne restaurante Hatsuhana al frente del Parque 93. Sí, claro. Donde hoy hay otras cosas. Hatsuhana era la propiedad de Hiroyuki Ono. Ono-san, el señor Ono, Ono-san. Sí. Era muy especial, era muy preparado, era demasiado ladrón. No, era válido, él fue devolviéndose un caco profesional en sus precios. Y decía, barato, amito, barato, amito. Y así me tuvo. ¿Cómo le decía? ¿Cuántos años? Barato, amito. Barato, amito. ¿Qué quiere? ¿Langostino prancha? En los japoneses, prancha, la L. Sí, no la pueden pronunciar. La L es imposible de pronunciar. Torima, dicen, sí. Bueno, y yo le hice, yo y mis hijos se morían por él, él les daba regalos. Les compraba cositas en Japón. Amito, amito, traje el toro nuevo. ¿Y dónde lo traía? Lo traía en un maletín, un pedazo de atún de esos, aleta azul. O sea, no existía el concepto del sushi. Y el tipo nos hizo la vida fácil y no salíamos de allá. Y era, y cada día, barato, mito, barato, mito. Ladrón, monito, ladrón. Decía, viejo ladrón, no, en la cara. Hombre. No, amito, barato. Bueno. Pero yo siempre pedía que mis hijos, que eran muy pequeños en esa época, que 8 y 10 o 12 años, yo sí, no recuerdo. Chiquitos. Que se vistieran adecuadamente, no como unos guaches, pero yo siempre los veía muy descuidaditos. Yo siempre iba muy bien vestido. Y es el tema del día. ¿Cuál es, Nico? Mire, el tema del día es, ¿cuándo te sentiste como un manteco en un lugar distinguido hasta que viste a alguien más? Bueno, y yo insistía, y él tenía como unas cabañitas, como unas en un jardincito japonés, y eran las pranchas, donde él hacía toda la plancha, lo que llamaban el teppanyaki, que sí. Él también fundó en Colombia. Y eso era un graserío imposible, pero eso le tiraban el huevo y llegaba y quedaba así. Hacían el show japonés, que originalmente lo hicieron en un restaurante en Miami, que no me acuerdo el nombre. Pero el tipo en el tema del sushi, vainas que traía raras, era buenísimo. Y yo siempre luchando por la presencia de mis hijos. Y yo pensé que no estaban a la altura. Hasta que un día pasó algo inesperado. ¿Me repite el tema, Nicolás? ¿Cuándo te sentiste como un manteco en un lugar distinguido hasta que viste a alguien más? Distinguido, entre comillas. Correcto. Cada cual define que es distinguido. Sí. Esta es mi primera historia, pero la segunda yo creo que no habrá nadie que la supere. Esta es mi primera. Entonces, sentados en nuestra plancha, con dos o tres familiares más, yo no recuerdo. Y de pronto veo esta escena y entran cinco gatúbelas absolutamente mórbidas, lindas. No. Con colorete, con tacones, con uñas largas. Muy falsas ellas, pero muy sensuales. Y muy prostituida, yo creo, pero no lo puedo confirmar. No, hombre, lo puedo saber. Diga, no sabemos. No lo puedo saber. Tal vez nunca fueron prostituidas, claro. Y el prostituto era yo. Sí, exacto. El bruto era yo. Y dije, yo sí estoy muy manteco para esto. Y entraron con una elegancia sublime, o sea, demasiado. Y yo vi cinco niñas en la plancha y Ono Hiroyuki las comenzó a atender personalmente. Él nunca hacía plancha, ¿no? Claro, les armó charla de una. ¿Qué le pasa a este enano maldito? Que yo lo adoraba. De el hombre. Yo le decía, ¿y tú por qué estás ahí? Me dijo, no sé. Es que es buen cliente, Jamito, buen cliente. Yo o él. Usted, bueno, pero él, bueno. Nada, y empezaron a llevarles vainas y yo no veía quién iba a pagar esa cuenta, ¿no? Claro. Y de pronto, esta es la escena en donde le dije a mis hijos, me hacen un favor, vengan cada vez más indios a este lugar. Más guaches, más mal vestidos, lo que puedan. ¿Tenemos los guaches, Orlando? Por favor. Que es muy buena sección. ¿Los guaches? ¿No hay una sección de los guaches? Los patanes. ¿Los patanes? A ver. En los originales, los patanes. Llegó el patán, el odiado, el que no estaba invitado, mal educado y mal hablado. Llegó el patán. Personajes carentes de educación y respeto. Hostiles a más no poder. Guaches y atarbanes por convicción. No tienen remedio. Ni miedo. Llegó el patán que te dice lo que eres, no lo que pareces, y te insulta si te lo mereces. Pues si no le gustó, de malas como la piraña mueca. ¿Y qué va a hacer? Gran Ahora sí les dio miedito, ¿no? Pues aquí estoy y aquí me quedo. ¿Y qué? El patán. Bueno, entonces de pronto aparece el personaje. Aparece un tipo en bermudas blancas. En chanclas, yo le veo un fajo de billetes, sí. Sin camisa y atrás con un revólver, con una pistola 9 milímetros, pero se va a pudrir dorada todo. Atrás, metida en la bermuda, atrás en la espalda. Sí, exacto. Y yo dije, se va a pudrir todo. ¿Yo por qué sigo molestando? ¿Qué? Yo casi me quito la camisa también, hermano. Yo dije, no, hermano, mucha elegancia, ¿no? Opinen esa historia. Después yo llamé a... ¿Y el hombre qué hizo? Dijo, el del revólver. No, llegó y tenía un fajo como de billetes de los más grandes y pagó todo en efectivo. Puso el... No, yo ahí no vi más. Yo vi que entró y vi un 9 milímetros dorado, brother. Uy, no. Sin camisa, o sea, topless. En chanclas y con una bermuda blanca. Bueno, y cuando entró estas mujeres era un aplauso, pues imagínense. No. Desde ahí yo dije, ¿y yo por qué sigo molestando a esta gente tanto? Claro. Y desde ese día me fresqué. Claro, yo trataba de ir perfecto. En chanclas, pero es que no podía caminar bien. Claro. Y el revólver pesa, ¿no? No, sí, complicado. En el cinto. Era dorado, brother. ¿En serio? ¿Era un revólver dorado o era una pistola? Dorado con cacho. No, era una pistola 9 milímetros. Sí, claro. Una de esas. Pero era dorada. Con una. No sé, y el tipo lo con puso la cacha de marfil. Y Ono seguía ahí y le dije, oiga, Ono, ¿qué es lo que pasa con este establecimiento? Buenos clientes, amiguito, como usted, pues que yo, ¿qué listo? Después de eso, ¿qué historia les puedo echar? Y me acordé porque me pasó hace poco otra impresionantemente igual. A ver, pero muy avanzada. Pero la mejor la voy a echar de un amigo, no voy a hacer ninguna referencia, porque yo creo que después de ese cuento yo no lo he podido superar todavía. Y por eso se me ocurrió el tema del día. Porque de aquel momento a hoy han pasado 35 años y no la logro superar. Claro, es inolvidable. No, es que es inolvidable, además porque la chica se volvió famosísima y venía de Cali. Y llegó a Bogotá como llega un caleño, ¿no? Sin saber qué quería, una mujer lindísima. Un lempo de niña y joven, tuvo 19 años, nunca lo olvidé. Buscando suerte, a ver qué pasaba. No. Se le apareció un amigo en la vida y ahí viene la historia más grande, sin nombrarla. Sí. Nunca, por respeto a la mujer. Claro. A menos que la cuente internamente y salga al aire, ¿no? Como aquella vez. No, tranquilo. Pero no vamos a permitir ese tipo de errores hoy. Tranquilo, hombre. Bueno, ese es el tema del día. Mire, bueno, buen cuento ese. María Juli, ¿te ha pasado alguna vez o nunca? ¿O siempre estás para la ocasión? Pues no recuerdo una vez que estuviera particularmente mal vestida, no. ¿Que llegara alguien peor? No. Que te sientes manteco, no es que estés mal vestido, que tú entras a un sitio y dices, me vestí supremamente mal. Y de pronto miras y hay alguien que está peor. No. Es que no es que uno... ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Es que el tema es muy sofisticado. Sí, es que hay que entender la palabra manteco y la palabra restaurante distinguido. Distinguido. Lugar distinguido, sí. Lugar distinguido para todo el mundo puede ser distinto a la distinción. Pero a veces uno dice, uy, me vine tan mal presentado. Y mira al lado de pronto... Y hay alguien que la saca del estadio. Y si no funciona, la verdad, me retiro de radio hoy. Bueno, no pasa nada. Cálmese. Bueno, Nicolás, cuénteme una cosa hablando de... Cuente cosas. ¿Qué avances hay de la Champions que se juega en 2 días? No, por ahora, tanto Real Madrid como Liverpool ya están preparando sus equipos. Dicen que están mejor, o sea, que podrían hacer parte del juego. Salah, Fabinho y Van Dijk. Por el lado del Liverpool, que eran futbolistas que han terminado tocados por cuenta de la temporada muy exigente que ha tenido Liverpool. Han ganado Copa de la Liga, Copa de FA, quedaron de segundos en la Premier, pero obviamente el desgaste de juegos hace que sea difícil conservar los arrestos físicos. Real Madrid, por ejemplo, está bien en cuanto a novedades físicas, pero... También la noticia buena para los hinchas del Liverpool es esa, que parece que los tres jugadores, tanto Van Dijk como Fabinho como Salah, ya están en buen estado. Obviamente los van a cuidar, me imagino, pues como porcelanas antes de la gran final que se juega este sábado. A las 9:00, hora de Francia, 2:00 p.m, hora de Colombia. Es correcto. Bueno, ¿y usted dónde lo va a ver, Nico? Perdón que le pregunte. No, a mí me toca trabajar ese día. Vamos a transmitirlo en 93.9, el partido, al lado de... ¿Y tienen los derechos? Sí. ¡Ah, increíble! Entonces, ¿usted no me decía que eso no se podía transmitir antes? No, pues es que, pero usted sabe que para finales, Luis Díaz, ahí me imagino que se hizo un esfuerzo para el asunto. Pero ustedes van a narrar partido y todo eso. Sí, claro, exacto. ¿Y quién es el narrador del partido? Jotas Mantilla, pues, que es un monstruo para narrar. Y en los comentarios vamos a estar Antonio Casale, Pacho Vélez, Guillermo Arango y yo. Gran combo. ¿Y por qué tanto comentarista? Bueno. No, con uno no es suficiente. ¿Usted? Yo pensé lo mismo, pero hombre, pero pues conversar. Es que yo simplemente. Pero yo no he visto nunca unos. Yo nunca he visto tres comentaristas, uno. Esa es la novedad. Y son cuatro. Esa es la novedad de la transmisión. Son cuatro que opinan. Imagínese. Sí, Nicolás. O sea, el señor ese Doño, narrador no va Guillo, a poder hablar nunca, hermano. Nunca va a poder narrar. Nunca, pobre Jota. Cada jugada es a cuatro voces de opinión. Le va a tocar difícil a Jota. Ese es un nuevo formato, ¿no, Nico? Sí, es un formato innovador. No, me lo último en guarachas en la narración de fútbol. Debería ser el comentarista Nicolás Samper Monstruo. No, tranquilo. Y cálmese. El señor JJ Pérez, como se llame. Mantilla, bueno, hombre. Bueno, mándele saludos a Jotas. Ídolo, y Jotas. Yo, pues, que haga unos pequeños aportes. No, de pero el resto me parece que es mucha nómina para ese producto. Por eso, es que se necesita una gran nómina. Es un gran partido. No, no se necesita. ¿O es que están reventados de pauta? No, yo no. Esa es la otra, mucha pauta, no se va a poder hablar tanto. Bueno, ¿y eso lo transmite siempre DirecTV? Sí. El partido lo va a transmitir ESPN para Colombia. Ah, eso se consigue en Claro. Sí, en DirecTV, o sea, sí, todas las cable operadores tienen ESPN. Ahí va a ser la transmisión por televisión del juego. Y después me toca trabajar en televisión ese sábado. Entonces, ¿ah, sí? Sí, de cuatro. ¿Postpartido? Postpartido, exacto. Comentar. O sea, no es comentando. Para usted un gran sábado. No, es un sábado pesado. Un sábado es un Saturday Night Fever, una noche de fiebre. Sí, es un sábado, sábado de trabajo. Bueno, pues imagínese usted esa historia tan divina, brother. Bueno, pues si ve eso, toca darle. Bueno, eso. Mañana ya tendremos alineaciones hasta el sábado. Sí, claro, hasta el sábado. O sea, eso no. Digamos que la UEFA siempre dice que las. Bueno, y es un estamento FIFA, ¿no? Que hay que revelar las formaciones de los equipos una hora antes de que comience. Ese es el generalmente lo que se hace tanto en mundiales como en torneos FIFA. Y bueno, esa normativa ha pasado por todas las ligas del mundo, así que una hora antes ya sabremos si Luis Díaz va como titular o no en un partido que es definitivo, porque Luis Díaz fue la figura de las semifinales, ha tenido un muy buen arranque con Liverpool y pues ha estado en un buen que nivel. Le den esa oportunidad, ¿no? Pues yo diría porque pues no pues realmente ha jugado muy bien con el Liverpool y ha sido un hombre determinante para Jürgen Klopp, sobre todo en este camino de Champions. Nico, señor, tengo otra pregunta. ¿Cuánto se gana el ganador de la Champions? Esos son, ay, creo que son como 40, espere, le digo, porque son. No, más es que, no, pero es que sabe, para que alguien lo levante. No, es que, bro, ¿sabe qué? Es que eso van ganando de acuerdo. No, es que espere, es que van ganando de acuerdo a las etapas que superen. O sea, eso es como, por ejemplo. Pero yo sé que llegaban a cuartos y ya iban con 40 millones. ¿Cuánto más les falta? No, eso les falta, mire, generalmente. Pregúntele a Guillo, Guillo, ¿cuánto es? Eso, Guillo. Oiga, le dio COVID, hombre, un saludo no, a Guillo. No, está con COVID, ¿sí?, en este momento. Sí. ¿Le dio duro? No, por fortuna ha estado, qué como bueno, tranquilo y. Pero está en la casa, o sea, no está, entonces no está no, trabajando. No, exacto, está en la casa, entonces, bueno, pues un saludo a Guillo, ah, que se mejore pronto, que nos hace falta. Bueno, en la producción me obligan a despegar. Yo no estoy de acuerdo. Y ya volvemos, porque ¿qué más hago faltando 2 minutos para las 6? Nada. Me toca pensar en Cocosete. Ay, ¿cómo está Cocosete? Oye, ¿sabes que estoy supremamente enamorado de él? De ella. Porque yo llegué a la conclusión de que ella me habla. Y no le habla sino. No me habla sino a mí. No. Y no sé qué me quiere decir. Que te ama. No, pero no sé qué quiere decirme, porque todo el mundo quiere que le diga cosas y solo me dice a mí cosas. Y son unos mojiditos de una perfecta inculta del idioma, pero ¿qué hacemos? Y no he estado sino pensando en ella todo el día hoy, porque solo hace esos, no es un miau, ¿no? Sino claro, no maulla. Es como, no. Como quejándose. Sí, como pero pasito. Como unos como, pujos ahí. Me puedo hablar 7 veces y yo, dime más claro que me quieres decir. Y todo el mundo, a ver, háblame a mí también. Y el man mira y la nena y no abre, no dice, no moje nada. Nada. Inclusive la propietaria, ¿no? No le dirige la palabra. Pero usted sí le puja no sé ahí un rato. ¿Un rato? Te quiere más a ti. 20 minutos. Le toca besarle las plantitas de los pies. Un poco lobo, pero no, me las pone para que le bese las plantas. Cálmese, cálmese. Y le repito, son saladas. Ya les expliqué. No, pero es que qué porquería. No. No, por ahí. Y le haces, y la consciente, le haces cosquillitas como en el cuello. No, nada. Sus paticas rosadas. Pone las paticas. Solo hago eso y le toco los ojitos. ¿No le das besos? Y le toco la nariz, porque cuando está muy dormida es caliente y se despierta y se pone helada. ¿Y besos en los ojos? No, la mato, es que esos ojos son muy fuertes. No, y no puede hacer unos ruidos, ¿no? Acuérdense el. De los oídos de estos muchachos. Ah, sí. Entonces, los besos tienen que ser silenciosos. O sea, no puede hacer. No, la matas. No, claro. Y nunca la tiro al piso para ver si cae parada. Porque Nicolás ya me ha dicho que esa cae al revés. Muy claro, esa no le puede uno lanzar. O sea, que brinque de un cojín al piso. No, pues no. Se no, fractura, se mata. Se fractura todo. No, se tira y voltea y pum, se parte la cabeza. Claro, no. Toca ponerla como una porcelanita. Ya volvemos. Bueno, hacemos contacto con un colombiano que logró algo muy importante y conozco muy bien el festival del que voy a hablar. Y vamos a saludar a un ganador, Andrés Ramírez. Andrés, muchas gracias por esta comunicación. ¿Dónde te encuentras? ¿Y qué hora es por allá? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Estoy aquí en Cannes, en Cannes, en Francia, y son, creo que es la una larga, la una de la mañana. Bueno, pues felicitaciones primero que todo. Conozco la dificultad de premios en cualquier festival. Y voy a hacerte dos preguntas concretas. La primera, ¿cómo llegaste a ser escogido en Cannes por la película La Jauría? ¿Cuál fue el proceso para llegar a...? Es que es para explicar a la gente cuál es el proceso para llegar a esas cosas. Primero, llegar allá. ¿Cómo lo lograste? Bueno, el proceso es, por una parte, pues nada, tú haces un proyecto, escribes una película y haces un trabajo enorme para financiarla, para producirla, para encontrar socios. Y bueno, intentas, por mi parte, intenté hacer la película más honesta, más orgánica y pasional también que podía. Y bueno, yo tengo unos trabajos previos, dos cortometrajes previos, uno que estuvo en Berlín en el 2016 y uno que estuvo aquí en Cannes en la competencia oficial en el 2017, y eso también, digamos, creó un preámbulo para poder postular la película aquí, el largometraje La Jauría, y nada, pues postulamos como se postula normalmente, y realmente pues es una selección muy... En la sección que estábamos, que es la Semana de la Crítica de Cannes, postularon más de 1000 películas y quedamos solo 7 de todo el mundo, y pues fue un privilegio. Somos la única película latinoamericana en esta sección. Por eso es que no es tan fácil. Postulan 1000 y quedan 7. También hay que explicar que Andrés llegó a estas estancias porque ya había participado y de pronto tenían referencias tuyas. ¿Cuánto dura la película? Sí. La película dura 1 hora 28 minutos, 1 hora y media. Y tengo entendido que la financiaron Colombia y Francia, tal vez. Así es una coproducción colombo-francesa. En Colombia la productora se llama Valiente Gracia, en Francia es Alta Roca Films, y algo que pasó con ese proyecto es que un agente de ventas y distribuidor internacional que se llama Pyramid, que es muy conocido aquí en Francia, entró desde el desarrollo en la película, leyó el guión, vio los cortos, hizo esa apuesta de confianza, así que también hemos tenido este socio que creo que también ha impulsado la película para que llegara aquí. En términos de la producción, ¿con qué cámara hiciste la película y cuánto costó aproximadamente el film? Se hizo con una cámara que se llama una Red Gemini, y la financiación está alrededor de 700.000, 800.000 euros. Para que vean que no es barato hacer cine cuando es bonito. Y ahora vamos a lo más importante. Tu película ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica y tengo entendido que también ganó algo por el guión. Aló, disculpa, se perdió la comunicación. Sí, vuelvo a preguntar. Dos premios, que es lo más importante, el Gran Premio de la Crítica, de la Semana de la Crítica, y creo que también algo de un guión. ¿Del guión? Sí, sí, ayer ganamos el gran premio de la sección en la que estábamos, que es pues una gran sorpresa para nosotros, pero bueno, es el premio más importante de esta sección, y ganamos un premio que dan como la Asociación de Autores de Guión de Francia al mejor guión, y también lo otorgaron a la película. Pues hombre, felicitaciones. Me gustaría que le contaras a la gente en cuatro líneas de qué trata la película. La película es de un chico adolescente que se llama Liu, que comete un asesinato con su amigo y cómplice, el Mono, otro adolescente, y ahora paga una sentencia en un centro experimental para menores en medio del bosque tropical. Todo cambia para este chico que tiene un fuerte deseo de cambio cuando su amigo y cómplice llega y trae un pasado con el cual no quiere repetir. La película habla sobre una generación de jóvenes que luchan con el círculo de violencia que ha sido heredado por sus papás, y se ven, digamos, en ellos y en sus acciones se ven las sombras y las estelas de una violencia que pues se repite una y otra vez. Bueno, ¿y cuándo veremos esa película en Colombia, Andrés? La película, pues ahora estamos como llegando a acuerdos y demás, creemos que va a llegar a final de año o comienzos del próximo año. También la gente, es un poco extraño para la gente decir, oh, ¿por qué se demora tanto? Pero bueno, la película va a tener como un viaje en otros territorios y demás, y así podríamos digamos fortalecer la salida en Colombia. La idea es llegar a salas de cine, y creo que es una película muy que creo que está hecha para los jóvenes, y creo que puede atrapar al público. Es un thriller muy interesante, digamos, que creo que podría pegar muy bien. Bueno, Andrés Ramírez Pulido desde Cannes en Francia, ganador de dos premios, el Grand Prix y el premio SACT a Mejor Guión en la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, de 7 películas, la única latinoamericana, y pues Andrés se la ganó. Felicitaciones, y bueno, te deseo lo mejor. Sé lo difícil que es el mundo del cine y lo desagradecido que es tantas veces. Un saludo especial de nosotros desde Colombia, Andrés. Dale, muchas gracias y saludos a la audiencia. Bueno, vamos a revisar el tema del día, que puede ser el fracaso del siglo. Bueno. No me importa, Nicolás, a la pregunta. No, no importa, eso se asume con dignidad. ¿Cuándo te sentiste como un manteco en un lugar distinguido hasta que viste a alguien más? Terrescribiente dice, no he tenido esa fortuna de intimar con la servidumbre. Aunque en una ocasión en un club de golf me sentí manteco como con una caddy. No, Tánico. No, hombre, 0-1. Hace años mi jefe me pidió un viernes después del trabajo que lo acompañara a una reunioncita tranqui. Resultó una fiesta super nice que hasta el alcalde estuvo. Yo de uniforme y sudado me sentí como un reverendo hasta que vi al mandatario con su pinta bacanera. No, Tánico. Bueno, hombre, 5-4. Él nombra al personaje, pero no lo voy a mencionar. Ok, perfecto. Le pasó a un amigo, estaba más perdido que Luis Limber en una exposición. Cuando me vio, le volvió el alma al cuerpo. No, Tanico. No, hombre, tranquilo, 5-4. En una fiesta de alta alcurnia. Es que esa palabra me encanta. Alta alcurnia, sí. De un amigo conocí a su ama de llaves que estaba a mil. Yo con unos tragos pintamos el óleo en un closet. Pero descubrió la dueña, Manteco, hombre que mantiene relaciones sexuales con la empleada. No, Tani. No, 0-1. En el 99 me invitaron a las 100 con 21 a comer sushi en Hatsuhana. Me sentí como un tamal en un buffet. Distinguí a un hombre humilde, joven, bonito. Llamado Jaime. Me parece que es el hombre no como del el arma, Barrabás ¿no? Samper, solo fútbol. Esta sí me la longaniza, ¿no, Tani? Me parece que es el hombre del arma, 5-4. Yo un día estuve en ese restaurante que hablaste en Bogotá. Yo estaba muy joven y vestía copete alf y enterizos. Muy poco discreta, qué pesar que nunca nos cruzamos y qué fortuna también al mismo tiempo, porque me hubiera rechazado. Hoy en día, siendo un lempo de hembra. ¡No, Tanico! No, a ponerle 0-1. En la nómina de la transmisión del sábado falta Casale. Ya dijeron que va, bro. Sí, ahí lo nombramos, claro. Llevé a un pelo a Andrés Carne de Res. ¿A quién, perdón? Y en Andrés pero, Carne de Res. ¿A quién llevó? A un ¿qué? Pelo. Ah. A un pelo. Ok, ok. Pelo. Y sí. En tono de recocha le dije al mesero que nos diera ñapa. El tipo me vio con un bicho raro y la nena solo se cogió la cara de la vergüenza. Fue una cita parca hasta que un borracho se vomitó en la mesa. Y todo mejoró. No, Tanico. Vamos a poner 5-4. Esas historias de Jaime compiten cabeza a cabeza con las de Samper. Faltó que dijera destellante y disideral. Yo no conozco historias de Nicolás Samper simpáticas. Yo no recuerdo ninguna. Yo tampoco. Exacto. No, Tanico. 5-4. Mi novia me invitó a una hostelería. El Duruelo. ¡Ué! Oh. Eso es en Villa de Leyva, donde usted tiene casa en Villa de Leyva. No, yo ya quisiera yo tener casa allá. Por nuestro aniversario, yo me fui con mis mejores prendas de vestir, pero sentía que era el Manteco del hotel. Hasta que llegó un grupo de franceses harapientos y oliendo a establo de cabras, me sentí genial. No, Tanico. Bueno, 5-4. En un trabajo que tuve, habían hecho un concierto de fado. Uy, por aniversario no, de la empresa. Qué bodrio. Yo creía que era una compinta informal y al llegar parecía cena con la reina Isabel. Eso era un hueso de música portuguesa y me salvó el gordito de contabilidad que roncó la mitad del concierto. Nota, muy Nico. Muy bien, 5-4, bien por el gordis. Aún me acuerdo y me da un oso mueco. Me ocurrió en el salón comunal del barrio Los Laches. Llegó la cuchareta, la única condominio para visajearme. Cayó a la olla con el ojo de vidrio y el carepalo par de lámparas. A este me lo formateo a la hermana. Uy, no entendí nada. No, Tanico. No, muy barrio bajero. 5-4. Anécdota, me acuerdo y todavía se me suben de corbatín Morelia Caquetá. Que si el doctor me lleva este guacali con plátanos, eso fue no, ayer. No, eso fue ayer, es ayer. Bueno, pero ahí va. ¿Cuento la historia más grande? A ver, sí, por favor, por favor. Yo voy a nombrar a mi amigo con el nombre de Memo, no más, Memo. Ok. Íntimo mío de toda la vida. Mm. Y Memo me dijo, oiga, conocí una vieja que llegó de Cali y eso es mucha hembra. Yo creo que usted la vea en pasarela, me acompaña. Le dije, pero es que no me importa, vaya con su esposa, fresco. Y también quería mucho a mi esposa, la mamá de mis hijos. Sí. Le dije, listo. Hermanito. Ese era todo distinguido. Sí. De corbata, me dijo, váyase de corbata. No, váyase normal, de chaqueta, por favor, no de corbata. Sí. Pero normalitos, voy, miramos a la chica hacer la pasarela. Usted me dice, está linda. Y después la reserva en Tramonti. Le dije, claro, hermano, vamos a Tramonti. Uy, qué antiguo. Eso es un sitio elegante, entre comillas, ¿no? No, bueno. No, eso fue en 1980 y qué. Hombre, eso fue en 1988. Cinco, okay. Yo tendría 27 años. Mi esposa la misma edad, él un poquito mayor, como 31 o 30. Sí. Y me dijo, pero acompáñeme, hermano, es que yo ir a Corferia solo, qué mamera. Y lo acompañé, nos sentamos los tres y sale esta vieja y le digo, eso es lo más lindo que he visto en toda mi vida. Tremenda, divina. ¿Usted está con esta belleza? Sí. Me dijo, estoy intentando. Y hoy la vamos a descrestar, hermano. Esto es al contrario, es un cuento muy contrario, pero muy bueno para el tema del día. Y le dije, pero seguro que Tramonti o le metemos algo más distinguido. Bueno. Dijo, no. Le dije, Tramonti está bien, es oscurito. Subimos en el carro, parqueamos y de pronto ahí comienza algo lindo. Le dije, bueno. Entonces salimos y de pronto sale la chica. No se me olvida esa divinidad de mujer. Tenía 19 años. Sí. No puedo dar su nombre. Y guapísima. A menos de que me vendan en producción. ¿Guapa? Guapísima. Creo que la niña más linda que había en Colombia. Sí. Muy conocida después por muchas cosas. Sí. Y le digo, oígame, hermano, qué belleza. Y sale la nena y le dice, él me dice, espéreme que salga. Y dice, salga ya. Y sale con vestido largo blanco. ¡No! Y como con una diadema, parecía una reina. ¡Oh, como una diosa afrodita! Y el tipo le dice textualmente, uy, mamita, usted está muy elegante, ¿no? Así lo mando. ¡No! Está como muy elegante, ¿no? No, mamita, yo callado, yo silenciado. Claro. Vestido largo, blanco, tacones y diadema de reina. Hermoso. Mi hermano me dijo, no, hermanito, ¿esto qué pasó? Yo no me acuerdo cómo hablamos ahí. Pero muy bien. Dije, pero fresco, va, no se le ocurra decirle a dónde vamos. Usted se me tranquiliza y usted me acompaña. Sí. Y nos sentamos en el carro y vuelve y le dice, mamita, usted está como muy elegante hoy, ¿no? Pero ¿cómo así? Sí. Callado. Y yo pateando a mi mujer, cállese. Sí. El tipo dice, pero ¿no te parece que estoy divina? El tipo, pero como muy elegante, ¿no? Pero de verdad, el tipo... ¿Cómo vamos, María Juliana? Pues quiero conocer ¿cómo vamos, esa historia ya. Pero es que además me imagino esa aura blanca. No, pero además ese embrón, es que yo decía, y se veía más bella, pero claro, pues sí, realmente estaba demasiado elegante para la ocasión. Sí. De largo, con diadema de reina. Es que eso me encanta. Muy engolada. No. Me encanta. Y el tipo Memo me dice, no sé qué hacer. Le dije, hermano, vamos allá, que eso es oscuro. Sí, fresco. No pare. Me dijo, no. Es que esa diadema brilla me mucho. Me da pena ajena. Es en lo contrario, ¿no? Claro. O sea, le daba pena llevarla tan elegante. A un sitio tan elegante. Pues, claro, es que... No, es que o no llevarla es que a ella elegante, a un sitio que no era tan estaba elegante. Un poquito excéntrica. Estaba... Y sí, le decía, ¿no te parece, mamita, crucida, que te excediste en sí, claro, tu pinta hoy? Y ella, ¿por qué? Ella no entendía. Ella se ha bajado de un taxi de Cali 5 días antes con una maleta a la capital. Llena de sueños y de diademas. Llena de sueños y el primer sueño es este salvaje. Y me dice, hermano, paró el carro y me dijo un segundo. Además, ¿con y se quién me dijo, mire, yo me muero la pena. No, pero es que no soy capaz de entrar a ningún sitio con esta vieja. ¿Cómo no? Es que, ¿qué es esa facha? Y yo le dije, hermano, está divina. No, me gusta. Es que no es así la situación. No, pero hermano, era todo clasista, pero imagínese que era muy elegante. No, yo le dije, cállese y vamos a Tramonti. Y me dijo, no voy. Le dije, bueno. No, pero un pendejo. Escoja. Le dije, bueno, lléveme. En esa época, pues, era un país diferente. Imagínense, en 1988, claro. 87, es que no recuerdo, éramos muy jóvenes. Y le dijo, mamita, ¿usted sabe qué es un drive-in? Sí. ¿Ella qué? No, déjela. Entonces yo le dije, no nos va a llevar aquí al crimen lado de la 28, hermano. Me dijo, no, le tengo uno elegante como ella. Le dije, perfecto, vamos. ¿A dónde fueron? Había un sitio que se llamaba el Teatro Almirante, 85 con entre 15 y autopista. Sí. Ahí queda hoy el Almirante Colón. Correcto. Que es un sitio médico. Sí. Al lado de eso existía un sitio muy famoso, pero pues para ir a comer unas vainas muy clásicas, de ordinarias. No, era con meseros de blanco y corbatín. Sí. se llamaba El Chiquito. Claro, Bob, ¿cómo olvidarlo? Y El Chiquito, usted pinchaba un botón y le traían la comida al carro. Le dije, no vas a hacer eso, me dijo, no, no, no, es que está muy elegante. Mí. No, pero... A ver, señor, tres cochinitos silbando. ¡Al carro! Una hamburguesa y tres cervezas. En el carro. Y ella decía, pero mi amor, no nos vamos a bajar. Pinta, mi amor, es que usted está demasiado elegante. En el carro. Es que está muy linda, mi amor, ¿eso para qué? Pero ¿cómo? Nos metió al carro. No, qué rabia. Se aplastó ahí, esperó su... Ella dijo, yo quiero un albondigón, nunca se me olvida. ¿Qué, mi amor? ¿Qué es lo que quiere, mamita? Un albondigón. No, ya listo. Y yo le dije, eso es hamburguesa, creo, hermano. ¿Con qué la quieres? Pues con quesito, rica, listo. Claro. Nos sentamos a tragar ahí. A la media hora, el tipo paga y dice, estamos hechos, hermano. ¿Lo puedo dejar en su casa? Le dije, claro, hermano, muchas gracias. Es la noche más brutal. Rara de la historia. Pero me parece que es un cuento muy... Y siguieron saliendo, ¿no? Qué bueno. No. Era muy elegante para él. Se volvieron novios. Ah. Pero él dijo, la vimos una vez en su casa, él, más linda que nunca. Sí. Y después terminaron porque creo que hubo una discusión en una carretera, pero eso no es el tema de hoy. Sí. Esa es mi historia. Pero es que yo quiero que la más imaginar la pinta, pero era como una diosa griega, una cosa así. No, blanco, sí, con strapless, ¡ay!, hasta el piso, con abertura en una pierna. Media velada que se usaba, zapato media alto. Media velada. No, y hermosa está. La diadema de reina. Eso en esa época la media velada no era tan grave. Ese detalle no me era encanta. Se usaba la sí, gente. Se usaba, en de esa hecho, época exacto. En Bogotá, la gente no ponía la pierna claramente. Sí, exacto, siempre. Se la apretaban velada. Un poco para mostrar como, aparte de voluptuosa, una textura muy dura, sin celulitis. Claro. Claro. Esta niña tenía 19 años, no, lo único que tenía era belleza. Una belleza. Y después lo sentamos y le dijimos, ¿usted cómo le hizo esa belleza? Claro, yo no. me equivoqué. Sí, mamá. Terrible. ¿Cómo le hace eso? ¿Usted cómo? ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas, todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Le hace eso que salga, pues que era una reina, hermano, déjela. O sea, yo como déjala que esa se diadema, busca. ¿No? ¿Qué tal déjala que salga, llega una pasarela en Tramonti? No. Uf, claro. Y nos quedamos sin verla, yo me quedé sin verla. Ella adelante comiéndose un albondigón. No, pues. Un albondigón. No, hermano. Suena muy chistoso. Hermanito, hermanito. Sí. Y manchó el vestido o alguna vaina. Pues o sea, imagínate, es que además, nunca sabré qué pasó. Después nos vimos en la casa de él y después me dijo, terminé con ella. Pero ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que me excedí otra vez y yo, no. Oiga, usted es un ampón, hermano. Es una tarban. No, sí, yo sé que me fui largo, pero no fue nada, simplemente es que eso que le pasa a la gente como usted que... Desencuentros. Pronto, por ahí en la autopista, abre la puerta del carro y le dice, te bajas ya. ¿Qué? Sí, igualito. ¿Pero por qué? Te bajas ya. Te bajas. ¿Y cómo me devuelvo? Ese es tu problema. ¿Qué? O te bajas. Mira. Bájate ya, por coge favor. Tu varita mágica y tu diadema y no, bájate, mi amor, por favor. De verdad, no. Lo que me dijiste es imperdonable. No. Pero déjame explicarte, ¿no? Me explicas otro día. Te bajas ya, por favor. Uy, no, los patanes. No, yo no sé, es que yo no estuve. Eso es lo que se esa me es ocurre. Esa es la única versión que usted sabe, pues. Es que no me la sé. Ok, te la estás inventando. Él me dijo, no, tuve un problema yendo ahí. Un restaurante. Ella se bajó, me dijo que... No sé qué pasó. Pero nunca van a saber el nombre de los dos personajes. En el día que yo esté en mi lecho de muerte. Les contaré. Ni en tu lecho de muerte, Jaime. Ni en mi lecho de muerte. Creería que es la historia al revés del tema del día, que es Nicolás. Claro, al revés, pero está muy buena. No, ¿cuándo te sentiste? Buena. Muy buena. ¿Cuándo te sentiste como un manteco en un lugar distinguido hasta que viste a alguien más? Exacto. Y yo ese es al revés. Claro. Sí. O sea, éramos demasiado mantecos corrientes para la ocasión ante la pinta de este bombón. Lempo de mujer. Uf, pero es que además con diadema me encantó, le cuento. La visualizo. La diadema creo que decía Miss algo. Yo no, yo es que no me acuerdo. Decía Miss. Era una, era no, una, hermoso, una empresa de cueros muy famosa. Más una empresa de cuero muy famosa que tampoco voy a develar. Claro. Aunque podría ser Boots and Bags. Ya no existe, ¿no? No, no, ya no existe. Boots and Bags. Ya si unen todos los elementos, alguien me puede decir exactamente quién es él y quién era ella. ¿Y quién es ella? Ninguno. Ninguno creería yo, Me encanta. Que ha fallecido. ¿Ninguno ha fallecido? No, pero no estoy, no, no creo. Yo voy a hacer un deber y es enviarle a mi director el nombre en privado de la chica. Le digo que estoy. Y él, hasta el día que esté. Claro, yo tengo códigos. De su muerte, a menos de que Casale le pregunte quién fue y ahí mismo. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, Nico, pero es que usted me puede vender any moment soon, ¿no? No, nunca, yo tengo códigos. Perdón. Pero es que quiero, tengo es que quiero imaginar viruela ese simple en el labio. No es más. Viruela simple. Simple. No es la compuesta. ¿Cómo les pareció la historia? Muy buena. Encantó. ¿Sabe qué me encantó sobre todo? Hay dos pedazos que me gustan mucho. Demoni, mamita, perdón. Mamita, usted está demasiado elegante. Es muy bueno. No. Hay dos pedazos que me encantan. Gracias. Y el primero le dice, gracias, mi amor. O sea, la sube, ¿no? Claro. Y dice, insisto que usted está demasiado elegante. No. La diadema y el albondigón, bueno, me conquistaron mi corazón. El albondigón es un gran dato. Dame, por favor, un albondigón con queso. Eso es hamburguesa con queso. Manejada en otra tecnología de idioma, pero no importa. ¿Por qué se ríe, hermano, de los demás? Me gusta. Bueno, historia. No le voy a escribir todo el nombre, no, vaya pensando. Yo voy echándole cabeza. Se volvió famosísima. Creo tener dos candidatas. No recuerdo el final de la vuelta, es que no me acuerdo. ¿Usted me dijo año 87, 88 más o menos? Pues yo creería por ahí, puede ser año 86. Creo que tengo dos candidatas, pero bueno. No, si la acierta le meto más 10 en el arepaje sin preguntarle a nadie. No, ahí sí no pregunto. Un tema muy complicado. Bueno, sé que estamos colgados, que tenemos mucha publicidad, pero ya muy tarde, brother. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a 26. Bien. Sí, estamos bien. Hemos ido subiendo. No lo sé. Tú sabes que la cantidad no significa calidad. Bueno, no hay calidad, pues, ¿eh? No. La cantidad de pauta no necesariamente es más beneficios. Ok. ¿Me entienden o no? Sí. La calidad de la pauta es la mejor, gracias a todos nuestros anunciantes. Claro. Los amamos. Los AMI. ¿No? Los AMI. Bueno, después de ese, ¿yo qué más cuentos le he hecho? Ese me gusta mucho. Ese estuvo muy bueno. Pero es que es el contrario todo, ¿no? Si él me está oyendo, él sabe que cómo es la vuelta. O sea, él entiende cómo es la vuelta. Y se debe reventar de la risa porque es que no lo podíamos creer. Después nos reíamos solos los dos. Y le decía, hermano, estamos chiflados, pero usted está muy loco. No, este tipo es un orate. Y hermano, que como dice Orlando, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, es un orate. No, déjelo. Y es una belleza, además, la mujer, ¿o no? Divina. Yo le estoy hablando del año 85. Claro. 86. Yo no había visto algo igual, o sea, era. No, es que si le digo esto, ya la ubica. Es que yo tengo, no sé por qué tengo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. no sé por qué me está persiguiendo la reina Isabel. Sí. No me pregunten qué pasa, pero todos los arepasos aparece ella. Bueno. Nico ya me escribió quién es la voz de la colombiana. En estos momentos estoy escribiendo. Bueno, si acierta, pongo más 10 y no pregunto por qué. Espero que no les moleste. No. ¿Qué quiere escribir? Ahí ya mandé. ¿Te podemos escribir? Sí, claro. Ah, ya mismo. Isabel II, a sus 96 años, puede presumir de haber viajado en casi todos los medios de transporte inimaginables durante sus 70 años de reinado, incluyendo carruajes, trenes de vapor, elefantes, el Concorde o una canoa de guerra en Tuvalu, en la Polinesia. A esta lista, pues acaba de añadir uno nuevo, que es un carrito de golf con el que asistió al The Chelsea Flower Show, el show de flores de Chelsea, por supuesto en Londres. Y de modo que la exposición floral, que este año está marcada por el jubileo que conmemora 70 años de reinado, en la ocasión ideal para mostrar la última incorporación al Parque Móvil Real, un carrito de golf de marca danesa, Daria, considerado el Rolls Royce de los buggies de golf, y que vale $100,000. Uy, ¿qué? ¿Un carro de golf? Sí, pero, pero se marca Daria. No. Es que tiene asientos reclinables, altavoces, nevera y una pantalla junto al volante con mapas e información meteorológica. ¿Y de 0 a 100 no, cuánto? No, es un buggy al aire libre, o sea, va sin puertas. ¿Y de 0 a 100 cuánto? Ni idea. ¿De 0 a 100 qué? ¿Cuántos segundos se demora de 0 a 100 kilómetros? Ah, no dice. No, pues qué carrito de golf. Pero es un carrito de golf, eso es que usted pone la patica. Sí, exacto. Y si la suelta, frena, o sea, no tiene ni freno. Ese es de escapo, no tiene puertas. Bueno, pues el certamen floral es el más grande del mundo y un paseo exigente para cualquier visitante y máximo una persona de la edad de la reina. ¿Cuántas hectáreas tuvo, porque ya se acabó, el show de flores de Chelsea el fin de semana? ¿Cuántas hectáreas de flores se pueden caminar? Gracias. ¿Ah? ¿Haces el arepaso? Pero es que ya estaba perdida. Es que ya le escribí el nombre. Entonces, yo también. No, pero eso no es un arepaso. Ah. Eso es especulación. Ah, yo me asusté. No, hombre. O sea, no es arepaso. Ok. Hágale otra vez. 20 segundos más, brother. ¿Qué? ¿Pero si es arepaso? Pero te escribimos. ¿Del show de flores? O sea, ¿sí es arepaso? Claro, número de hectáreas del Chelsea Flower Show. Antes de mi respuesta. Menos uno para Mónica Martínez y Orlando Rivera. En los originales. La correccional. No, yo no puedo hacer un arepaso de esa historia, hombre. Era un chiste. No, Nicolás y María Juliana estaban súper entusiasmados pensando en el nombre. Claro, yo dije, pero hijo, escucha esto, es esta vaina. Estos sí son muy verdes. Mónica puso 2.500 hectáreas, Orlando 2.500 hectáreas, María Juliana muy cerca, mi amor, muy cerca. 20 hectáreas. Y Nicolás Samper, 600 hectáreas. ¿Cómo va a caminar uno 2.500 hectáreas de flores? Ustedes me tienen que explicar esa vaina. Hay fincas grandes. Muy grandes, y más cuando se trata de flores en Chelsea, en el barrio más lindo de Londres, 2.500 hectáreas. Creo que eso tiene Londres, ¿no? Pero cualquiera la hace, ¿no? Y la reina. Claro, la reina. Y María Juliana puso 20. No te puedo dar el punto porque pues tú le has hecho mucho daño a quienes se acercan. Eran 9 hectáreas. 9 hectáreas. Pero no le paran bolas a esto, es muy difícil. Entonces, punto para nadie. Menos uno para Mónica y para Orlando. Ay, abrí la. Voy, ya voy. Segundito. Abrí la cosa que no era. ¿Qué pasó? Amor, ¿o lees el coso? ¿Qué pasó? Que digan los puntajes, ¿verdad? ¿No? Ya, sí. ¿Cómo los puntajes? Paso, a ver. Yo tengo menos 34 puntos, Orlando tiene menos 20, Mónica tiene menos 10 y Nicolás tiene 13 puntos. No, hermanito, ¿eso para qué seguimos con esto? Y lo más grave es que Nico acertó lo otro, pero no le puedo dar puntos. ¿Le puedo dar 10? No. No. Creo que más 10, aquí está el audio. No, pero yo ofrecí más 10. También está el audio. Ofreció cuando un más 10 dice... para el que acertara. Claro, pero dijo que después que era molestando. También está el audio. Única pregunta, Nico. ¿Qué edad tenía en 1987? Es que no sé. Venga, miramos. Espere, mira. ¿Quién? No. Vamos con una canción que seguramente es la más conocida por esta banda. Fue éxito en Estados Unidos, llegó al número 4 en Billboard y les estoy hablando de R.E.M. con esta canción que se llama Losing My Religion. Estrenar iPhone con tecnología Movistar y su plan Renuevo presenta la nota tecnológica. ¿Nota tecnológica? Yo tengo nota tecnológica. Bueno. Pues el año pasado, el 6 de marzo del 2021, ¿se acuerdan que Jack Dorsey, fundador y ex CEO de Twitter, arrancó a subastar el primer NFT, el NFT del primer tweet de la historia? Sí. ¿Se acuerdan de sí eso? Sí, me acuerdo de esa historia. Bueno, pues ese NFT lo compró Sina Stavi, quien terminó pues pagando $2.9 millones sí, por él. Esa plata fue donada a una organización de ayuda a África. En ese momento, eso fue la gran noticia, $3 millones por un NFT, el primer tuit de la historia, como que este señor dijo, me hice el negocio del año. Ah. Pues un año más tarde, este hombre multimillonario intentó seguir los pasos del anterior propietario del NFT, pero el asunto terminó en ridículo, no funcionó. Él intentó vender su token al mejor postor, pero la subasta fracasó. El objetivo, él pensaba, lo compré por 2.9, ya pasó un año, esto de los NFTs está en todo su furor. Se evaluó, sí. Lo voy a vender por lo menos $48 millones, claro, él decía. Pues la oferta máxima no alcanzó, alcanzó apenas los $280. ¡No! Sí, $280 fue lo que le ofrecieron después de un mes de estar en subasta. Así no habrá sido por ese primer tweet. No. ¿Cómo te parece? Además, él pensaba donar el 50% de las ganancias a una obra benéfica. $140. Sí, no es rico. Bueno, no lo vendió. Pues que le voy a vender. No, pues obvio, imposible. Sí, no, qué oso. Él dijo, no, pues no lo vendo. ¿Qué otra oferta va a aparecer? Si la más alta fue $280. Y pagó 2,9 millones. Bueno, increíble. Te digo que no haga esos negocios. Es que esa es la cosa. Uy, Dios, no, esos NFTs, yo no sé. Muy complicado. Bueno. Yo tengo una noticia tecnológica y es de Harley Davidson, porque lanzaron su primera bicicleta eléctrica, se llama la Bash MTN Serial One. Es una bicicleta de montaña eléctrica que se distingue por su potencia, su apariencia, tiene cualidades por supuesto con su diseño como las motos y no tiene cambios ni suspensión. Esa es la gran novedad y realmente si la buscan, pues se van a dar cuenta que realmente es una bicicleta eléctrica muy bella, y pues las novedades electrónicas por supuesto, no suspensión ni tampoco marchas. Este arepaso es muy difícil, ¿saben? A ver. Solo hablan ustedes de los ricos de Estados Unidos y los más ricos del mundo, pero nunca se han detenido. Nunca. Sí. Nunca. Sí. Excepto Santiago Ángel, que tiene esta fuente como principal en sus notas de Kiev. Bueno. Y es los más ricos de Inglaterra. La persona más rica de Inglaterra es Sri Anguppi Anduja. y su familia, que trabajan en la industria y en las finanzas. ¿Cuánta plata, qué fortuna tienen en libras esterlinas? Gracias. ¿Coquis? ¿Coquis? No, no, coqui, coqui. No sé por qué se está inspirado en Inglaterra últimamente. Sí, ya muy inglés. Sí. ¿Revisaron a sus compañeros que no hagan trampa? Sí, claro. Cada uno revisó. Yo creo que fui un poco al diablo, la verdad. Yo creo que me fui. Yo también. Yo también creo que me fui al diablo. Pero un cálculo. 48 mil millones de libras esterlinas, dice Orlando. Ah, no, mentira. No, ah, no, yo estoy súper... Estoy navegando en aguas momento. Tranquilas, sí. Nicolás, 2.800 millones de libras esterlinas. No, es como muy poco. No, estoy ya más salvada. Sí. En Mónica la Martínez, sombra. 12 mil millones de libras esterlinas. Y Mariluna, 6 mil millones de libras esterlinas. Dos personas en la sombra. Dos personas en la sombra. Y dos en el cadáver. Menos uno para Orlando Rivera por arriba. ¿Y quién por abajo? Perdón. Oh, Nicolás Samper. Nicolás Samper. Hermanito, hermanito. Hermanito. Amigos grandes tienen. No, no, no, un minutico. ¿Qué pasó? No, oh, quitémosle a Orlando esa cosa. Ah. Solo para Nicolás. Pongamos una rayita. ¿Qué pasó? ¿Será que, y entonces, no, es que quién se me atoró, ganó? Se me fue una espina por ahí. Una espina. No, no. ¿Se fue esta espina? No sé por qué me está molestando, hermano. No, Jaime, es que se me... Qué pena, es que las palabras se me atravesaron unas palabras. ¿Pero por qué me está molestando a mí? No, se me atravesaron las palabras de alguien por ahí. Me están molestando la garganta. No, no, menos uno solo para Nicolás. Y Orlando no llegó a la respuesta. Bueno, ¿qué le pasó? 28.500 millones de pounds. ¿Perdón? Orlando puso 40 y pico mil que no le llega con el 30. ¿Cuántos fueron? Pero no merece menos uno. ¿Por qué? Porque estuvo... Claro. ¿Qué hubo? ¿Qué le parece? Pero porque se burla. Para otra le vaina. Conté a Orlando, fuera de micrófono, sí, que creo que tengo una espina. Así. En la garganta. Y se burla de ello. No, no es que se me atravesaron las palabras de un amiguito. Ah. Las tengo atravesadas aquí. ¿Un compañerito? En el huevo, Jaime. Una risita ahí socarrona que se me atoró. Un amiguito. Socarrona. Escúpela, escúpela. Esa palabrita. Estaba cantando Victoria y se me atoró todo. Qué pena. Bueno, la familia de Besri y Gupi Handuya, los segundos más ricos son Sir Andrew no sé qué y la familia, con 23 mil. O sea, son unos pobres infelices al lado de los de los franceses como perdón, Bernard Arnault, como el señor Pinault, el esposo de Salma Hayek. Salma Hayek. Como Warren Buffett, como Jeff Bezos, como Elon Musk, como Bill Gates. No, son unos muertos de hambre, brother. Bueno, ¿cómo va a dar el paso, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 34 puntos, Orlando menos 20, Mónica menos 10. Estamos como de 10 en 10. Y Nicolás tiene 12 puntos. No, es que Nicolás, ¿yo para qué sigo haciendo esta vaina? Tipo, se puede dar el lujo de perder. Sí, mucha ventaja, ¿no? Brutaliza y lo aplaudas todos. Es que de verdad. Sabe bueno, tanto que sabe. Vamos a despegar, por favor. Bueno. Los homenajes de hoy son muy importantes. Hay mucho homenaje. Y... vámonos con las informaciones de Orlando. En un día como hoy nació Laura Montoya, la monja colombiana. En 1874, muy antiguo. John Wayne, en 1907, actor de Western. Sí. Miles Davis, en 1926, Rafael Escalona. En 1927, Jack Kevorkian. el que se inventó el suicidio asistido, estuvo 10 veces en la cárcel en 1928. Consuelito Luzardo. Oh, linda. ¿Qué pasa, brother? Muy linda. Era Lenny Kravitz en el 64, I Belong to You, un ratico. En un día como hoy nació Consuelito Luzardo. En 1945, Stevie Nicks, la cantante de Fleetwood Mac. Pero sí, es que está muy paliado eso, 1948. Ah, cantaba divino, canta. Y recordémoslo en nuestras mentes. Bueno, bueno, bueno. Philip Michael Thomas era el de al lado de Don Johnson, el moreno en Miami. ¿Vale? Ay, sí me sonaba el nombre, pero no lo identificaba, ¿sabes? Claro, Diomedes, claro. Díaz, imagínese en el 57. Sí. Ese también cantaba lindo, pero yo no soy capaz de poner nada de ese brother. Bueno, tranquilo, hombre. Gran juglar. Hombre, Lauryn Hill, cantante, compositora, sí, productora y actriz americana. Ella se hizo famosa por covers, el Can't Take My Eyes Off You lo hizo muy famoso, y con The Fugees hizo esta, que es otra versión inclusive más famosa que la original de Roberta Flack, Killing Me Softly. Oigámosla. En un día como hoy nació Alan White, baterista de Oasis. No me das tiempo, Juan Guillermo Cuadrado. No, nació en 1988, ya retiradito, no, también jugadorazo. No me das tiempo, compañero. Ah, oh, buen jugador. No, yo sé, pero estoy diciendo que nació en el 88, pero que... No, retiradito. No sé qué canción poner de él. No, hombre, pues, ¿qué será? No, déjelo así. Oh, ¿qué será, qué será? Bueno, eso es de Chic Walker Long. Bueno, bueno. Y en un día como hoy, curiosamente, se murió alguien. Pues, de Depeche Mode yo lo conozco, pero no creería tener la autoridad... Ni intelectual ni moral de poner algo. O sea, que yo pienso lo mismo. Le he pedido el favor a Nico porque pensé que le gustaba esa vaina y le dije a Emilio, brother, dígale a Nico que se luzca. Nico, pues, ¿cómo te vas a lucir? Uy, pues con una canción que es muy buena. Eso es de mediados de los 90, un álbum que se llamaba Songs of Faith and Devotion. Y la canción se llama I Feel You. Buenísima. A la pregunta, Nicolás, del tema del día. ¿Cuándo te sentiste como un manteco en un lugar distinguido hasta que viste a alguien más? Bastante bueno. Voy a leer una historia aquí. A ver. Sin nombres, cada cual decida. A ver, a ver. Ese sí me la mandaron. De vacaciones en otro país me puse mi mejor hebra. Y fui a un barrio en donde se ven Ferraris y Lamborghinis en las entradas de las casas. Me sentía poderoso hasta que unos niños me vieron y salieron como cuando uno ve a un loco. Nunca me sentí tan miserable y el único manteco del lugar. No, hombre, no, tranquilo, 5-4. Hola, estoy pendiente y me confirmen lo del premio, muchas gracias. Tienes que comprarte una silla muy especial que tenemos en el programa. No. No, ya, sí, los de Heineken ya le respondimos. Que esté pendiente de su DM, de su mensaje directo en Twitter. Estaba en un rodicio en Houston y no paraban de servirme carne hasta que alguien me dijo que el círculo que estaba al lado mío no era un portavasos. Uh-huh. Que lo volteara al lado rojo y paraban de servirme. Ahí escucho a mis compañeros decir, ah, todos estábamos igual. La final de la Champions League se llevará a cabo en París este sábado. ¿Pero quién tiene dudas de eso, Nico? ¿Nota? No, por Heineken. 5-4. Ah, es que no sé si estamos con cosas... No, yo entonces no leo. Una vez se me cruzó una final de la Champions y un matrimonio. No, tampoco. Me invitaron a un matrimonio, en la tarjeta decía corbata negra. Sí. Pues llegué de traje y era el único que llevaba corbata. Ahí entendí que corbata negra significaba corbatín. No es más fácil que digan traje y corbatín. No, es que está más perdido este man. No, déjelo. Dólar bajó, Dow Jones subió, Nasdaq subió, Standard & Poor's subió, Brent 114. Piconzón, estimado Jaime. Hace poco fui a un matrimonio y con mucha pena me di cuenta en la iglesia que era el peor vestido, pero todo cambió cuando en la elegante fiesta el hermano de la novia paró los músicos. para micrófono en mano y comenzó a contar chistes. No, Tonico. Uy, no, 5-4. Iba a ir a vacunar el ovejo en un hotel. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién escribió esto? No, esto es muy bueno. No, este es muy fuerte. Pero, voy a leer. A ver, trate. ¿Quién lo dice? El Benjamín. Iba a ir a vacunar el ovejo en un hotel muy elegante en el norte. ¿Cómo vamos? Muy mal. Nota, vamos, María Juliana. Vamos muy mal, la verdad, 0-1. Vamos con 5-9. Vamos a ver. Que se las pela. ¿Cómo evoluciona? Y estaba nervioso porque no me había hecho la poda mensual. Ay, qué asco. No. No, pero ya, venga, en serio. ¿Cómo vamos, Mónica? Pésimo. Muy mal. ¿Pésimo? Pésimo. 0-1. Iba a ir a vacunar el ovejo. No, es que ¿qué le pasa? Ustedes dos. Es que por eso es que. Claro, en un hotel claro, muy elegante en el norte. Por eso es que los tuiteros se quedan en ese tema, porque ustedes son felices. No, fíjate, pero es el primero que he hecho un cuento. Con una poesía. No, pues, mejor dicho. Es que no he acabado. A ver. Iba a ir a vacunar el ovejo en un hotel muy elegante en el norte. Y estaba nervioso porque no me había hecho la poda mensual. ¿Cómo vamos, Nico? ¡Qué felpa de triunfo! Hasta que la vi a ella. Está peor. ¿Cómo? Me salió con tremendo matorral ese ovejo. Se me escurrió todo. No. Este sí entendió el tema, ¿verdad? Claro, 6-6. Ay, qué bueno, bien. ¿Nota, María Juliana? Bueno, 5-4. Está muy bueno, está bien. Iba a ir a vacunar el ovejo en un hotel muy grande en el norte. El ovejo. Estaba nervioso porque no me había hecho la poda mensual. No, es que... Hasta que la vi a ella. Me salió con tremendo matorral ese ovejo. Se le escurrió todo. El uno para el otro, perfecto. Muy bien. No, hermanito. Yo no sé para qué seguir leyendo. No, es muy bueno ese. No, es muy fuerte. Estudiando diseño de modas me dieron una entrada a una sala VIP del Círculo de la Moda. Al no permitirme ir a casa a cambiarme, tuve que entrar al salón en donde estaba toda la crema innata de nuestra farándula en tenis y camiseta. Me sentí miserable hasta ver a alguien con los zapatos rotos. Y pues está Guache, pero ya, ¿para qué leo más vainas, hermano? ¿Guache escribió? Es que Guache, sí, pero es que ya. No, sí, el del Benjamín, le digo. Mi jefe me invitó a las 15 de la... A los 15 le dije, yo un provinciano me fui en jean y conversé. Ah, no, pero es que eso sí. A una fiesta donde todos llevaban trajes, obviamente me sentí claro, como un moco en una pared blanca. Hasta que el tío de la niña borracho a viva voz gritó, ¿a qué hora llegan las cariñosas? No. No, ¿qué? Guache siempre tiene ahí unas, ¿no? Bajo la manga. ¿Dónde saca tantas historias de verdad? Sí, no. Las cariñosas. Bueno, ahora voy a leer una vaina muy complicada. Eso me lo mandaron por WhatsApp. ¿Qué fue? Pero no voy a leer los protagonistas. No vas a... Exacto. Claro, vas a decir nombres. Claro. Pero este es el mejor. A ver. Bueno. Fui contratado hace unos años para servir de intérprete para una delegación del Harvard Business School. Uh-huh. La plana mayor. Eran unos señores gringos, clasudos. Las señoras súper elegantes, muy altas ellas y olían delicioso. Me citaron a una oficina en Medellín. Los hombres vestían formal, de corbata, las mujeres de cóctel, pero el plan era caminar por las calles de la ciudad. Yo me fui bien vestido, pero sin corbata, y me sentí mal, pero era por el calor de la ciudad. Al ver esa elegancia de esa gente, dije, no, hermano, yo estoy perdido. Hasta que 10 minutos más tarde llegó el anfitrión. Bajito, jean apretado, zapatos sin embolar, y una camisa remangada y mostrando el pecho como en los años 70. Ahí respiré aliviado y me sentí ahora sí muy bien. El hombre se llama... Punto suspensivo. Sí, no me digas. ¿Qué? Yo no digo nada. Yo no dije nada. Hay que tener códigos. Me parece muy bien. No, pero es que puede ser cualquier hombre. Exacto. Cualquiera. Solo él dice que él fue traductor y que el anfitrión estaba más muy mal vestido al lado de él y al lado de los gringos con sus mujeres muy bonitas y con sus corbatas de lujo. Nota, Nico. No, pero el 5-4. ¿Y si voto los nombres? Puede subir a 6, le digo. No. Vamos a dejar que Benjamín. Vamos a dejar que Benjamín tenga su momento de gloria. Tenga su momento de gloria, brother. Bueno, entonces tenemos premio. Hoy es jueves. Ah, no, hoy es jueves, perdón. Sí, señor. No, perdón, disculpa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar al hombre de las noticias, al rey de Kiev, por favor. En los originales, desde Texas, Santiago Ángel. Adelante, estamos recordando a la profesora de cuarto grado, Eva Mireles. ¿Por qué había tanto brasilero en ese colegio, Santiago? Hola, Jaime, buenas noches. Pues lo que pasa es que es un colegio que queda en una zona muy cercana a San Antonio, Texas, que es en la frontera con México. La mayoría de la población, pues primero Texas es un estado en donde por supuesto hay muchísima inmigración, pero esa región es fronteriza con México. Luego la mayoría de la población pues es hispana, de varios países, pero la mayoría son latinos. Bueno, la crisis sobre el tema es inmensa, sí. Pero no hay una salida por lo siguiente, lo que discutimos ayer. Sí. Porque entre más masacres haya, la gente se arma más. Entonces prohibir las armas cada vez es más difícil. Lo que sí pude leer y que es un cuestionamiento a la policía es que el muchacho, ese amponcillo, lo mataron una hora después de que entró al colegio, una hora después. Y se equivocó de día, que si fuera hubiera sido un día antes, hubiera matado al doble. Y lo otro es que compró un rifle, después compró 350 rondas de municiones y después compró otro rifle. Y ahí sí debería uno preguntarse, oye, ¿y usted para qué quiere dos rifles a los 19 años? O 18. A los 18. Esperó cumplir 18 años para comprar los rifles. Así es. Adelante, Santiago. Yo sé que usted es un genio de las noticias. Con delay, pero genio. No, eso sí, nada que es el genio del delay. Bueno, buenas noches a todos. Y con eso que en realidad en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21 años, ¿no? Pero usted puede comprar armas antes. No, la mayoría es a los 18. Ahí sí me muero contigo de la pena. Para votar a los 21, no. La mayoría es 18 años. O sea, una mujer puede ser pornográfica a los 18 años. Ah, bueno, pero hay algunas restricciones que son diferentes sobre el ingreso, claro, por ejemplo, a discotecas y la compra de licor. Es otra cosa. Tomar trago, sí. 21. Sí, exactamente. Votar no sé, pero mayoría de edad de que usted es independiente y puede hacer lo que quiera a los 18 años. Muchas Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, pues mire, el gran debate en la prensa americana es justamente sobre el hecho de que el tirador Salvador Ramos estuvo dentro del colegio durante una hora. Aunque la policía en una rueda de prensa hoy en la que fue muy cuestionada explicó que pues era un escenario muy difícil y que en realidad las muertes se produjeron en los primeros minutos en los que este joven estuvo en esa aula de cuarto grado en el colegio. Sin embargo, los padres de las víctimas han sido muy críticos de la acción de la policía de Texas y les han exigido respuestas. Y las preguntas son, ¿por qué no actuaron rápido? Hay testimonios que han publicado en los diarios hoy en Estados Unidos que señalan que inclusive hubo padres que cuando estaban escuchando los disparos le decían a los policías que no les permitían entrar al colegio y que ya tenían rodeada la zona, que les entregaran las armas a ellos y que ellos mismos, los padres, entraban al colegio para defender a sus hijos. Y pues por supuesto la policía no lo permitió. Hubo policías igual heridos por los disparos del señor Salvador Ramos, que terminó muerto también. Pero pues la gran crítica hoy es por qué se demoraron tanto en actuar, porque pudo estar una hora adentro disparando. Bueno, difícil, obviamente el tema Texas todavía sigue muy vigente y además con el evento que se viene del que les hablamos ayer de las sociedades, las organizaciones de armas y de rifles en los Estados Unidos. Bueno, le tengo pero ¿qué va a pasar con eso? Muy difícil, ¿no? No, pues es que el orador principal hay que cambiar es el presidente la Constitución. Trump. Sí, pero pues ese es el ese debate se ha dado desde el 99 cuando sucedieron los hechos de Columbine. El problema es que ahí, pues hay por supuesto una financiación muy importante a los republicanos y sin las mayorías en el Senado. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? ¿Y descubrir alguna cala en la Costa Blanca? ¿Pasar una noche inolvidable en la playa de Levante? ¿O tomarte un café o un chocolate con churros en la Plaza Mayor de Madrid? Compara precios de hoteles de las principales webs de reserva, ahorra y aprovecha el verano al máximo. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. Dado pues una enmienda de la Constitución americana simplemente no se puede cambiar, no se puede reformar. Luego el presidente Biden necesita las mayorías en el Congreso y eso implica tenerse senadores republicanos. Y pues esta no es la primera masacre que sucede en Estados Unidos. Siempre el tema va y viene, pero pues nunca lo han logrado reformar. Pero si hace una semana mataron a 12. Así es, en Buffalo. Por ser negros. Sí, exactamente. Tremendo. ¿Y ese ruidito es tuyo? ¿Es el perrito? No, pues imagínate. ¿Cuál ruido? Como unos tambores africanos. Es como un videojuego. Unos tambores africanos. Es una llamada de FaceTime. ¿Estás con Cocosete? El mío, mi Cocosete se llama Matías. Matías. Pero Matías es un no perro. Hoy. Es un perrito. Bueno, mire. No sé qué raza es. Sigue. Primero hay que hacer una aclaración sobre algo que sucedió esta tarde en Medellín. Porque es que hubo mucha confusión. El alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, dio información acerca de una supuesta inspección judicial del CTI en una secretaría de la alcaldía. Bueno, tenemos que decir que eso no es cierto. Altas fuentes de la fiscalía nos confirmaron directamente que no hubo ni inspección ni allanamiento. Son dos conceptos diferentes, pero no sucedió nada con el CTI en Medellín. Lo único que sucedió es que sí se presentó un equipo de la fiscalía para revisar la información falsa, que tenemos que decir, fue entregada por el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, a los medios locales. Pero no hubo ni inspección ni allanamiento de parte de la fiscalía. El CTI no está investigando por ahora los despachos de la alcaldía de Medellín. Bueno, ¿vieron lo de Rodolfo? ¿Qué de todo? ¿Qué de todo? Exacto. Pues la polémica por sus declaraciones en una entrevista esta mañana. Ah, sí, sí. Cuéntalo, cuéntalo. Es que fueron un poquito sacadas de contexto. Porque es que son diferentes total, entiendo. Audiencias. Targets. Mire, hubo una polémica porque Rodolfo Hernández, respondiendo a una pregunta sobre el papel de su esposa en el gobierno, dijo que a él no le gustaba su mujer en el poder, que no le gustaba su mujer en el gobierno. Y eso se descontextualizó y se asumió que él se estaba refiriendo a todas las mujeres. Entonces le voy a poner el audio porque pues en justicia hay pero que suene, brother, porque si nunca va a sonar. Lo que ponen nunca suena. No, déjelo, no, déjelo. Solo he fallado dos veces, señor. Aquí está. Dos de cuatro, imagínese, sí. 50% de error, hermano. Mire, esta es la respuesta que sigue para contextualizar la respuesta polémica de hoy. Cuando estuve de alcalde, yo creo que fue el mejor homenaje real que le hicimos a la mujer. El 70% de la parte ejecutiva que tenía chequera en el municipio de Bucaramanga eran mujeres. ¿Por qué? Yo tengo el concepto, y no me equivoco, las mujeres tienen más reservas morales. Sí, estoy completamente de acuerdo. A ver, Marcelo, las mujeres son más trabajadoras, más responsables, más prevenidas, más maliciosas. Lo cierto es que sin el apoyo de las mujeres, que fueron el 70% del gabinete, yo no hubiera tenido los resultados que tuve, porque me entregaron... Bueno, lo que pasa es que un minutico, antes... se fue clarísimo. Exacto. Exacto. Entonces, sí, ¿qué es lo malo de ser? Claro, para la polémica fue la pregunta anterior. Ya le voy a poner el audio de la pregunta anterior. Es que lo sacaron de contexto. Es que usted es muy elaborado, un ídolo. Esta es la respuesta de Rodolfo Hernández hoy con los colegas de Bésame en la pregunta anterior. ¿Es la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna manera? No, es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le... Lo que pasa es que ese video, pues, Jaime, son las estrellas de las redes sociales. Ella habla de la mujer de él. De la mujer de él, exactamente. El video está editado, ella. Dura 15 segundos. Sí, pero pues las campañas no lo entendieron. Luego, hoy le hicieron una tremenda polémica. Pero lo aprovecharon. Claro, claro, lo aprovecharon para desprestigiarlo hoy. Y pues uno puede tener una opinión negativa o positiva sobre el candidato, pero eso no es jugar limpio. Exacto. No se puede descontextualizar y editar videos convenientemente. Exacto. Luego, no dijo nada contra las mujeres. Yo no tengo ninguna afinidad con Rodolfo, pero me parece que el señor no dijo nada malo. Sí, no, y las cosas como son. Inclusive fue pro mujer. Sí. Sí, exactamente. Pues ahí lo explica. 70% de su gabinete en Bucaramanga estaba en cabeza de mujeres. Bueno, eso sobre Rodolfo. Y le tengo una ñapa, por supuesto. Uh-huh. Es Piedad Córdoba, ¿no? Uy. Por supuesto, Piedad Córdoba. Mañana va a tener una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Ya le autorizaron salir de Honduras, pero le autorizaron en donde gobiernan sus amigos, ¿no? Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya, que son pareja y son del grupo del socialismo del siglo XXI. Manuel Zelaya, les contamos hoy en la FM, estuvo en el evento de adhesión de Piedad Córdoba al pacto histórico del año pasado. Mañana la senadora va a dar una rueda de prensa desde Colombia porque la dejaron salir del país, pero le abrieron una investigación en Honduras por lavado de activos. $68,000 en efectivo. Mañana les vamos a contar más detalles sobre esa historia. Y listo. Pero ¿cómo se va uno a quemar por $68,000 en efectivo? Lave grande, ¿sí o no? No, tranquilo, hombre. Haga un buen lavado. Muchas gracias, Santiago. Hola, ¿y la ley seca, Santiago, qué sabemos? Es verdad, cambiaron la hora. Exacto. Sí, así es. La hora la cambiaron, que empezaba desde las 4 de la tarde del sábado. Uh-huh. Ahora empieza desde las 6 de la tarde el 28 de mayo. A partir de las 6 de la tarde no se puede ingerir alcohol. ¡Ja! ¿Cómo me vio? Lo vi muy sólido, le cuento. Muchas gracias. Bueno, yo trato, Orlando, pero usted entiende que siempre hay imprudencias. De parte de los integrantes de la mesa, Orlando me ha dicho 30 veces que está colgado. Yo como a... No, pero tranquilo. En Tecnología Movistar creemos que las madres ilimitadas merecen todo. Ellas que siempre responden a tus llamados. Madres ilimitadas presentan un buen regalo. Un buen regalo, por supuesto, es recordar una grandísima película de la historia del cine. Uy, sí, qué bueno. Goodfellas. Uf, sí. Yo creo que debe ser de las películas que yo más me he visto. Es un buen regalo. Si usted puede darle a alguien la oportunidad de que vea Goodfellas, hágalo. Porque es una magnífica película de Scorsese en donde habla sobre la mafia en Nueva York, sobre los vínculos de la mafia en Nueva York de unos niños que se convierten pues en poderosos mafiosos. Grandes papeles, Paul Sorvino, Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Liotta, que falleció hoy a los 67 años. Entonces, para que hagan ese homenaje, véanse Goodfellas, que ese es un buen regalo. Bueno, el último arepaso de hoy es complejo, pero yo le pediría a los... Estoy un poquito engolado, ¿no? No, es que tengo la voz muy ronca, ¿sabe? Roncón, el Ronqueto Sánchez. ¿Qué tal esa lomera? Bueno, dele. Necesito que me escriban, sin importar el orden. Sí. Simplemente que me escriban. Ahora, el que ponga el orden correcto, pues ganará, por supuesto. No es difícil, pero yo les recomiendo que revisen a sus compañeros de al lado. Sí. Que no hagan trampa, porque ¿para qué permitir eso? ¿Me explico? Sí. Sobre todo, Orlando ya está en la mesa, ese es un peligro, ya está en la mesa, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿cuáles son los cinco músicos más ricos de Inglaterra? ¿Cómo así? Los... A ver, un momentico. Cinco músicos pero más ricos sin dinero. Orden, los cinco músicos más ricos de Inglaterra. No, pónganlo en el orden que quieran, pero si hay un empate, gana el orden. Entonces nos da tiempo. Son cinco músicos los más ricos de Inglaterra. Cinco músicos, les voy a dar no sé cuánto. Pueden ir elaborando la lista. Cinco músicos, no manden todavía nada. Ok. Si no, el creo. Orden, pues, en un desempate gana el orden. ¿Cuáles son los cinco músicos más ricos de Inglaterra? Hay que poner cinco nombres. No pueden poner grupos, son cinco nombres. Okay. Música, por favor, de nuevo. El que ponga un grupo le pongo menos dos. O sea, que digan Oasis, menos dos. El que diga, por ejemplo, ojo, no estoy malversando fotos. No importa, a mí la ortografía se las paso a ustedes cada rato. Música. Yo no leo nada. 20 segundos más. Los cinco músicos más ricos de Inglaterra, los que más plata tienen. Cinco nombres. Voy a hacer una corrección, por lo cual les voy a dar un tiempo más. Entre los cinco primeros hay un grupo, me equivoqué en ello. Música. 20 segundos. No, simplemente dicen, vuelvan y escriban. Hay un grupo entre los cinco más ricos de Inglaterra. Debe ser porque se dividen la marmaja igualitos todos, no sé. Espere, yo corrigo porque... No tengo... Es que el afán es música, por favor. Si es que cometí un error porque en los cinco hay un grupo, no me di cuenta. De resto son nombres, ¿saben? Ahora sí, se acabó el tiempo. Bueno. Entonces, voy a leer solo la última respuesta de todos. Listo. ¿Chequearon a sus compañeros o no hubo cómo? No, es que mientras uno, que el corrector ortográfico, que no le escribiera uno mal, no, eso es un camello. Bueno, Nicolás Beatles, no. Mick Jagger, no. Dua Lipa, no. Robert Plant, no. No, se pudrió todo. No le pegaste ni a ni uno. Y Robbie Williams, no. O sea, es un hombre de honor. Le digo, me tiré el año con todos los méritos. Menos uno para Nicolás. O sea, no sigo más. Menos dos. Claro, me merece menos no, dos. No, no, no. Él contestó. No le como dice nada. Nicolás, él escribió. Claro. Pues fue un burro, pero de un estilo diferente. Y usted, Orlando, ¿de qué habla si usted va en menos 24, hermano? Como un jamelgo, pero... Como un jamelgo. Orlando, tanto que habla y puso Paul McCartney. Sí. Debería ser Sir Paul McCartney, para hablar bien. Ed Sheeran, Adele y M. Jagger. Puso cuatro. ¿Cuatro? Les di dos minutos y puso ¿pero cuatro. ¿Pero no cogí ninguno? Uno. Ah, Paul McCartney. Ah, pero hay una diferencia. Bien, Orly. Hay una diferencia. Sí, está bien. María Juliana Correa. Adele, no. Paul McCartney es el número. Ah, mire. Ed Sheeran, no. Sam Smith, no. Arctic Monkeys. ¿Qué pasa? No. Yo estaba pensando en músicos de Inglaterra. Los faltó Elton John. Sí, señor. Elton John. Sí. Yo me enredé. Mónica Martínez. Paul McCartney, el número uno. Se llama Sir Paul McCartney. Uh-huh. Elton John. Correcto. ¿De? Número cuatro. Sir Elton John. Mick Jagger, no. Keith Richards, no. Harry Styles, no. Dos puntos, no le da para un punto. Bueno. Pero el único que ridiculizó la nota fue... ¿Quién? Burro. Niquito Samper. Bueno, no se les olvide, es que, en libras es que es un libras esterlinas, suerte, multipliquen por 1.27 para que sean dólares. Sí. Número 5, Sting. 320 ah, sí, millones claro, de libras esterlinas. Claro, no, Sting. Qué enredo. Número 4, Sir Elton John. Uh-huh. 395 claro, libras esterlinas. Sí. Número 3, y todos los días Emilio y yo les hablamos de lo mismo. Ya no es Sir, es Lord. ¿Cuál es Lord? Byron. Lord Andrew Lloyd Webber. Webber. Claro. 495 millones Webber, de libras esterlinas. Esa era difícil. Muchas Webber. Número 2, el único bien, grupo. El único grupo. ¿Quién? Es increíble. U2. 625 pero, millones pero de libras es Irlanda, ¿no? Pero ellos son irlandeses, son irlandeses, ellos no parte, son ingleses. Sí, yo también, porque yo los iba a escribir, sí, pero dije, no, son de Irlanda. Yo entendí, yo me equivoqué. British, y yo no voy a discutir. No, yo me equivoqué. Pues no son británicos, pero seguramente todo lo, sí, lo pagan allá. De Irlanda no los escribí. Y número uno, pero es que alguien, pero no sí, importa, es que ese no es el tema, porque si así lo hubieran puesto, todos se rajan, brother. Sí, sí, igual. Pues número, sí, igual si hubiera un empate brutal y este es el problema para el desempate, pues sí, yo accedo a decirme, hey, hey, metamos al sexto, sí, sí o no. Y número uno, Sir Paul McCartney, que tiene... Claro, es que él sí está listo. 865 millones de libras esterlinas. Claro. Número 10, Sheeran. Número 9, Sir Ringo Starr. Número 8, Olivia y Danny Harrison. Número 7, Keith Richards. Y número 6, Mick Jagger. Mira. Ay, me salió. Y entre los jóvenes, número 5... Número 4, es que no leo. Pero leo, pero es que no sé. Número 5, Louis Tomlinson. Tomlinson. Número 4, Niall Horan. Número 3, Little Mix. Número 2, Dua Lipa. Y Harry Styles seguro está, ¿no? Esa bebé tiene 60 y Harry Styles tiene 100 palos. No. Claro, Harry Styles está volando. No hace parte de los 5 primeros. Es un aprendiz, pero tiene mucho buena dinero. Plata, claro. Sí, tiene mucho, claro. Tiene. Pero mucho. Mírate, pero bueno. dos de One Direction están ahí entre los más ricos. De los jóvenes. Uh-huh, de los jóvenes. Lista es los más jóvenes, más ricos. Pero nosotros, otra vez, insisto, somos unos pobres infelices. Cuidado, okay. ¿Cuánto tienen? Mm. No tengo ni pa' caerme muerto, pues. No tienes una pelada. No, pero nada, ni pa' caerme muerto tengo. Pase un poquito de esa vaina pa' morir abrazado con usted, hombre. Ah. Bueno, aclaro, tienen razón en lo de YouTube, pero si ese fuera, hubiera sido un motivo de desempate, pero es que no pegaron ni una, brother. Mm. No, Moni pegó. O sea, no hay para qué discutir nada. Es verdad, yo le pegué a 2 de 5. A 2, Nico 0. 0. Castigadito. Orlando 1 y María Juliana 1. No, hermanito. ¿Ahí para qué discutimos lo de YouTube, sí o no? Sí. Sí, de acuerdo. ¿De qué carajo? Nico. Señor. ¿Usted me puede mencionar si hay finalistas hoy para mañana, sí, en el tema del día y cuál fue? Me parece que el tema fue un éxito, de verdad, me pareció. ¿Cuándo buenísimo te sentiste como un manteco en un lugar distinguido hasta que viste a alguien más? Y ganó el Benjamín, que dijo, iba a ir a vacunar el ovejo en un hotel muy elegante en el norte y estaba nervioso porque no me había hecho la poda mensual, hasta que la vi a ella, me salió con tremendo matorral ese ovejo, se me escurrió todo. ¿No hay más? No, ese es ganador lejos. ¿Y el cuento mío no tiene valor? No, no tiene ningún valor. El de mi amigo, no, hermano. Tiene ningún valor. Mamacita. Está muy elegante. Está como muy elegante, ¿no? Muy bueno. Yo no creo que puedan superar esa vaina. El albondigón es muy berraco. No me deberían dar el premio a mí, ¿sabes? El albondigón es muy bueno. No, además es que tiré un man a la hoguera, brother, amigo. Bueno, sí, bueno, pero bueno. No, y el que les conté, el señor de Harvard, es buenísimo, hermano. Sí, bueno. No, hermanito. Y le voy a leer uno último que me llamó la atención para acabar el programa, que ya se definió la vaina, ¿no? Pero es un tipo que me escribe al final que me llamó mucho la atención porque la verdad es como elegante. Hola, Jaime. Estábamos buscando una dirección en Las Vegas y por error estábamos entrando a un centro comercial muy distinguido. Sí. Por el carro en que iba nos pregunta el portero, ¿Are you lost? ¿Están perdidos? No. Y con toda la razón. Muy bueno. Me estoy refiriendo a un tremendo lugar de citas de amor. Centro comercial muy distinguido. No, muy bien. Ese man la sacó muy bien ahí. Pero, pues hermano, muy tarde y para Nicolás no hay segundas opciones. Exacto. O sea, ya. Él, si fuera caso juez, juzgado. Nunca permitiría una apelación. Exacto. A una sentencia. Caso juzgado para mí. Como los gringos. ¿Tú has visto los jueces gringos, señor? Que es que... Que se muera, a mí no me molesten, aquí no vuelvo a juzgar. Yo ya me gasté unas horas para otra vez que me sienten a ese señor. Exacto. Que lo maten. Así llegamos al final de Los Originales. Un programa dedicado a ti, a la audiencia juvenil, a la gente que queremos retomar, al género fluido, a los metaversos y a los millennials, centennials, centennials. Sí. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz noche.